Vale, otra vez me sacan directo, pero con cero espectadores, es que yo no lo entiendo. He cambiado la Nos está, clave. nos están bloqueando, amigo. Hagamos una cosa, hagámoslo por medio de video nomás, sin directo y listo, y lo subimos. Chau. Una cagada porque no va a tener la gente que hable contigo, pero... Es que me parece muy curioso. A ver. Aquí aparece, se supone que vale, que esta es la... vale, copiar. A ver. Voy a ir a... Tú desde ahí puedes acceder a mi pestaña de comunidad, ¿verdad? Comunidad, sí. Vale, espérate, voy a poner un enlace a ver si funciona. Ah, mira, RTMP. ahora aparece un enlace donde pone, bueno, sí, directo tal y cual, pero como ese enlace probablemente no lo tiene la gente, pues no. ¿Ves que apareció ahora incluso la pestaña de presentación y todo en la comunidad? En comunidad, lo que veo acá es un link de YouTube, pero No, no sé qué es eso. ese es anterior. Ahora acabo. ¿Eh? Acabo de colgar uno nuevo. ¿Ya se me ve? A ver. Pero solo hay un espectador. No ¿Eh? sé, acá me aparece. Dice Vicky que ya hay 7. Ah, pero yo no veo, no veo. Están empezando a entrar, dice Vicky. Vale, pues si nos ¿Y vamos por a qué yo no? inicio. ¿Y por qué no lo veo? Estoy en inicio y me aparece un solo video. Me aparece el directo nada más. No me aparecen ni los otros videos siquiera tampoco. Qué raro esto, boludo. Ay, pero esto está más loco que una cabra, boludo. No, Pues, no, no. sí, un poco loco está. Vale, a mí me aparecen dos espectadores. En comunidad sí aparece. En comunidad, sí. Sí. Dale a refrescar, me ponen por aquí. Si lo de refrescar, no sé si dice... Ah, mira, 8 espectadores, vale, ya se está actualizando. Está. Sí, pero a mí se me actualiza más despacio. Señores, les pido disculpas, no sé qué está pasando a nivel técnico, pero no enganchaba la emisión ni loco. Llevamos media hora para poder enganchar. Tremendo. A ver. De India Echo, dale a refrescar a ver si... De todas formas, en la pestaña de comunidad aparece... No, no te aparece... Sí, ya tiene que aparecer. Mira, en la pestaña de comunidad me aparecen 21 espectadores. En comunidad sí, pero en el inicio no. Vale, y cuando pica, bueno, pues pica el enlace de comunidad. Sí. Ok, ya yo conseguí entrar a la página. Vale, ya tengo la imagen aquí en directo, aunque lleva retraso, pero ya tengo el chat. Joder, qué pasada. Bueno, vale, me confirman. ¿Se me oye a mí? ¿Se oye a India? India, saluda, porfa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vale, se nos oye bien a ambos, a los dos. Vale, Perfecto. este vídeo que lleva, pues lleva como 4 o 5 minutos, bueno, si acaso lo edito o... Vale, pues bueno, la putada es que probablemente se haya quedado fuera gente, pero mire, ya van de 41 a 44 y no lo digo por la cuenta que me trae, lo digo obviamente porque pido disculpas por la media hora de retraso. No sabemos qué demonios ha pasado, no había conexión de... A mí no se me oye lejos ahora, se me oye bien. No había... No sé por qué, no llegaba el streaming. Tengo la conexión bien, tenía la cámara bien, India Echo y yo estábamos aquí hablando, pero se perdió el link donde ustedes estaban y bueno, espero que ahora sí aparezca, aunque no sé por qué en el panel frontal del canal debería de aparecer el directo para que la gente cuando entre al canal pueda enlazar. Pero no le da la gana de aparecer, no lo veo. Bueno, somos 55, como esto va a quedar grabado, pues podemos ir empezando, supongo, espero que la gente vaya localizando el enlace y vaya entrando y pido disculpas. Bueno, señores, buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo de Conciencia Galáctica. Esta noche tenemos nuevamente a nuestro colaborador India Echo. Ya saben que fue un ex agente de los servicios de inteligencia. Y nuevamente nos ha pedido conectar para traer información fresquita a propósito de todas las cosas que están pasando ahora. A propósito de los incendios de California. A propósito de algunos conceptos que nos quiere seguir enseñando en inteligencia, como por ejemplo, que es un oficial de bancarrota y ya verán ahora en un ratito qué significación tiene porque es importante. Y bueno, y un poquito cómo ha vivido él el fin de semana, este famoso 11 del 11, con todo el tema del evento, ¿no? De ese supuesto pulso energético que iba a llegar a la Tierra y también relacionado con los actos, con la geopolítica. Vale, India, ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar por lo suave de cómo has pasado el fin de semana? Que me has comentado que no has dormido nada, que has estado atento a los eventos. ¿Algo digno de comentar para el fin de semana con respecto al 11 del 11? Para ir abriendo boca. Bueno, mirá, primero saludar a la audiencia, a los televidentes. Bueno, no es televidente, tenés razón, ya los otros días me corregiste. Internetvidente sería, no sé cómo le llamarlo. Desearle una buena tarde, una buena noche. Aquellos que están por acá por el Río de la Plata, la gente que anda por la zona de Colombia, Venezuela, es una buena tarde, y aquellos que están en Europa, una buena noche, casi en un ratito más, una madrugada. Bueno, comentarles que el 11 del 11 fue un día bastante movido. Ha sido complejo porque ha habido diferentes situaciones que se han dado. Estaba todo planificado justamente para que esto fuera de esa manera, pero ha habido que trabajar mucho en sincronización. Hubo intentos de atentados, quizás son bastante conocidos a esta altura. Ha salido en directo en algunos canales de YouTube también, en algunas comunicaciones sobre el intento de atentado hacia el presidente Donald Trump, el número 18 o 19, ya creo que perdí la cuenta. Y por eso es que tuvo que no participar de una parte de la ceremonia, porque había algunos problemas de seguridad. Estos días han sido días complicados. El atentado a Teresa May, que terminó siendo, en teoría, un accidente de moto, bueno, una cierta cantidad de cosas, el tema de los incendios en Estados Unidos. Bueno, hemos estado bastante cargados de actividad y resolviendo situaciones. Mira, con respecto al 11 del 11, la mayoría de la gente tiene que entender que pudo haber pasado lo siguiente con muchas personas: dolores de cabeza, cefaleas, mareos, diferentes tipos de incomodidades, disfunciones urinarias también, filtrado muy rápido la sangre. Bueno, son efectos colaterales de un proceso de aceleración, y de elevación del pulso de la Tierra, el pulso de la Gaia. Yo no voy a entrar demasiado en detalle porque no es el a mí, digamos, el área más, digamos, digamos, de mayor influencia mía. De eso se va a encargar algunos de los insiders más enfocados en esa área, que como por ejemplo Corey Wood y los demás chicos que están en este tema, para no pisarme con ellos y dejar que ellos hagan su trabajo, preferiría dejar esa parte para ellos. Pero básicamente contarles que sí, que el portal cósmico se abrió, efectivamente, va a estar abierto hasta el 20 o 22, no me acuerdo ahora, donde van a estar, ya están entrando y están tomando posicionamiento una serie de naves que están pasando el portal, o sea, portal que se abrió a nivel solar. El tema es que básicamente cuando van entrando en el huso horario que van entrando, las zonas donde se podía visualizar el sol se nubla, entonces la mayoría de la gente no ha podido visualizarlo, verlo o comprenderlo de esa manera, porque ha estado totalmente encapotado el sol en muchísimas partes a nivel planetario, justo en el tiempo exacto donde se podría observar, digamos, ¿no? El evento. Estas naves de caballería ligera ya están dentro, del espacio de nuestro sistema solar, y básicamente ya están posicionándose de una manera concreta en diferentes lugares. Son indudablemente tienen un nivel de invisibilidad importante, o sea, un nivel de camuflaje muy, muy grande, por eso es que no se las ve, pero en algunos casos sí se han dejado ver. Ya tenemos información de que hay algunos puntos en que ya están siendo visibilizadas, ya hay visibilidad de ellas por algunas partes. Estas naves están posicionándose para ver si hay la necesidad de ser utilizadas, ¿no? Se vienen épocas muy delicadas, muy complejas, y es cuestión de tiempo nada más, o sea, Sara está a punto de ser implementada, el estado profundo ya no tiene para dónde más correr, está cada día más acorralado, sus finanzas ya hace más de 2 meses que están totalmente cerradas, no tienen capacidad financiera, y eso hace que esté pegando los últimos coletazos, ¿no? Es lo que yo te comentaba del tema de la columna vertebral, que cuando le cortás la columna vertebral, los tentáculos empiezan a moverse en forma desincronizada, desordenada, y hay como células a pegar latigazos por donde quiera que pueda. Exacto. Entonces, bueno, el 11 ha sido un día complicado, ayer y hoy. Todos estos días ha sido bastante complejo porque se han dado infinidad de situaciones que demarcan claramente que el tiempo de vida útil a este estado profundo se les está acabando. O sea, haciendo una revisión general, la caída de la bolsa, por ejemplo, es un ejemplo a nivel internacional. La bolsa viene zafando porque básicamente la bolsa de Estados Unidos viene zafando porque básicamente no actuó el fin de semana, y hoy lunes es feriado en los Estados Unidos, pero mañana prepárate para ver la caída más estrepitosa de la bolsa en los Estados Unidos, porque el resto de la bolsa siguió muriendo. O sea, hoy no es feriado en el resto del mundo, solo en Estados Unidos. Entonces, porque corrieron el feriado, estratégicamente corrieron el feriado para que no se viera la caída de la bolsa y para que esto se viera mañana. Pero si yo te muestro, te mandé los índices de la bolsa a nivel internacional, sí, tú los tienes ahí. Sí. Si quisieras mostrarlo, podrías hacerlo ahora, tirar un gráfico para que esos dos gráficos que te mandé, para que vean el colapso bursátil que está habiendo a nivel global. Okay. No estoy hablando a nivel de los Estados Unidos, porque la bolsa, repito, la bolsa de los Estados Unidos está out. Está apagada hoy porque es feriado. Pero si estuviera la bolsa operando hoy, la caída sería magistral, ¿no? Entonces utilizaron este proceso para tratar de ¿cómo te explico? De aguantar, ¿entiendes? O sea, de frenarlo lo más que se pueda. No sé si tenías alguna otra duda que quisieras preguntarme con respecto al tema este específico. No. Ay, ahora me oigo con eco. ¿Se me oye con eco, no? No, ahora no. Vale. No, puede ser tú que te realimenta Sí. el auricular. No, fíjate que sí, que me resultaba curioso el hecho de que efectivamente el 11 del 11, donde se iba a empezar a ejecutar todo esto, coincidiera con 3 días sin banca, ¿no? Que bueno, ha sido una cosa muy, muy inteligente porque ya que se dice que la implementación de determinados sistemas bancarios, como el cambio del QFS o cualquier otra cosa relacionada con la informática de la bancaria, iba a necesitar o va a necesitar de 3, 4, 5 días para la implementación del sistema informático. Y bueno, intuyo que aparte de que el QFS ya está funcionando, pero en otros niveles, la implementación en la banca, no sé si se dio este 11, este fin de semana, o no tiene que ver exactamente con esto. ¿Cómo decís tú? No te entiendo bien. Vale, el QFS ya está operativo, ¿no? Que Sí, sí, sí, sí. es la contraparte del Swift americano con el dólar. Sí, Digamos que es una plataforma de divisas, ¿no? Una plataforma de sí, comercio. sí, sí, Vale, sí, sí. esa tiene que ser integrada en todos los bancos, entiendo yo, para poder trabajar. Sí. Los Vale. bancos ya tienen los protocolos operativos, está todo listo. Ah, vale, esa era la pregunta. Ok, Ajá. o sea que ya los tienen Lo que operativos. pasa, que para que el QFS quede en funcionamiento, tiene que caer el sistema de protección del dólar. Porque el dólar tiene un sistema de protección. Es lógico, cualquier persona con dos dedos de frente lo entendería. Tiene que tener un sistema de protección, porque si no, el dólar colapsa. Sí, ¿Entiendes? O sea, el dólar colapsa si no tiene un sistema de protección, porque el dólar está respaldado por lo que sería operaciones de petróleo a futuro. Entonces, tú tienes que bloquear cualquier tipo de operación que utilice flujo de efectivo en demasía. O sea, cualquier. Y mira, vamos a aprovechar esta pregunta que tú me acabas de hacer sobre el tema del QFS para abordar el tema QFS, pero sobre todo para abordar lo que sería la caída del dólar en sí misma, ¿no? ¿Cómo va a ser la caída del dólar y por qué va a haber una caída del dólar? Si es que los procesos de redención no inician ya. Y cuando hablo de proceso de redención, hablo de abrir la cancha y soltar la bestia y que se vaya al balde con la cadena, como decimos acá. ¿Cómo es esto? Yo hace aproximadamente 2 años y medio, comencé a asesorar a diferentes instituciones, empresarios, tenedores, sobre todo de estos activos, sobre el proceso que iba a, se iba a generar para la caída del dólar, para el colapso del dólar. Y todos me dijeron, no, oh, pero va a colapsar. Sí, el dólar tiene que colapsar, pero puede colapsar de una manera blanda o una manera dura. El que se encarga de hacer que el dólar colapse es China. ¿Y cómo funciona el tema del colapso por parte de China? Bueno, China, y esto es un punto que hay que tenerlo bien, bien claro, hay que prestar mucha atención a lo que voy a explicar ahora. Para que, bueno, después lo van a poder escuchar si quieren 20 veces, pero es difícil de seguir, es bastante difícil, complicado de seguir. Entonces, la atención tiene que ser, voy a tratar de ser lo más claro posible, Sí. y si en algún momento hay algo que no se entiende, tú me lo preguntas. Vale. Este proceso comienza ya hace más de 15 años, ¿ok? De hecho, esto comienza, de hecho, comienza a visualizarse el problema con el tema de la moneda fiduciaria, el tema de la falta de respaldo por la moneda a futuro y que después se terminó concretando, por eso pasó lo que pasó en el año 71. Esto se viene divisando de la época del presidente John Fisher Kennedy, como yo lo explicaba en el video anterior. Vale, chicos, voy a comentar, a hacerle una introducción. Va a explicar por qué es necesario quitar el dólar de en medio y de qué manera se está haciendo, a través de qué sistemática. Vale, prosigue, perdona. Sí, entonces, ¿cómo es la historia? Hay que entender cómo funciona el tema, cómo funcionó este tema. En la época que estaba el presidente Kennedy, descubre que al dólar le quedaba una vida útil de poco tiempo. O sea, le iba a permitir 4 o 5 emisiones más y se le terminaba la cuerda. ¿Por qué? Porque se le acababa el oro. Entonces ya el presidente Kenney ya veía que iba a tener que resolverlo de alguna manera. Y cualquiera que conozca al presidente Kennedy se va a dar cuenta o va a entender que el presidente Kennedy no es de esos presidentes que te trabajan a prepo. Es un tipo coherente, cabal, y una persona que no es un déspota, no era un déspota, ni mucho menos. Se dio cuenta de que el pueblo norteamericano no tenía por qué pagar por todo ese colapso financiero de la especulación que iba, que pretendía, va, que ha pretendido generar durante décadas la propia Reserva Federal. Entonces, lo primero que hace es cortarle el flujo de efectivo, o sea, la generación de flujo de efectivo. Le bloquea, como yo explicaba en el programa anterior, bloquea el tema de la emisión de dólares. A partir de ahí, la Reserva ya no podía emitir, ese fue el primer problema que tenía la Reserva, que ya no tenía forma de seguir haciendo emisiones, por lo tanto, no podían seguir endeudándose. Pero a su vez, cada vez aumentaba mucho, mucho más la demanda por parte de los países de cantidad de flujo de dólares. Pero ¿qué pasaba? No había con qué respaldar esa emisión de flujo de dólares. Entonces, la Reserva Federal, como empezó a verse acorralada por la cantidad de necesidad de flujo y a su vez el presidente Kennedy haberle bloqueado la emisión, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar esto acá, ¿tá? Vamos a sacar este tipo de circulación, y así fue como lo sacan de circulación a Kennedy y ponen un nuevo presidente, y ese nuevo presidente toma la decisión inmediatamente, o lo ponen para eso, ¿va? Firmar la orden ejecutiva que autorizara a la nueva emisión, de nuevo emitir dólares. Al mismo tiempo, le deja ese problema al presidente que seguía. El presidente que seguía o sea, el presidente que quedó fue Johnson, y le deja el problema a Nixon. Llega Nixon, toma el poder Nixon, y comienza la fiesta. Entonces el presidente de Richard Nixon lo que hace, básicamente, es desanclar el dólar del oro, o el oro del dólar, como te gusta a vos. Automáticamente que desanclan el oro del dólar, el dólar queda a una libre flotación, a una libre especulación de que, ¿en base a qué? En base a la demanda. Y para completarla, le dijeron a los países exportadores o vendedores de petróleo a nivel mundial que conforman la OPEP, le dijeron, ustedes tranquilos muchachos que si ustedes venden petróleo, yo los voy a proteger, en mi moneda, yo los voy a proteger de que nadie los invada. O sea, fue una amenaza, como quien dice, tapada, de que el que se haga loco y pretenda vender petróleo sin hacerlo en dólares, le corta la cabeza. Eso generaba un nivel de demanda y consumo de dólares que le permitía a la Reserva Federal ¿qué? Seguir emitiendo. ¿Hasta cuánto? Sin límite. ¿Y por qué sin límite? Porque lo que no tenía límite era el nivel de crecimiento demográfico y el nivel de crecimiento de consumo de petróleo, como lo explicaba en el programa anterior. Ahora bien, ya sabemos por qué lo matan a Kennedy, sabemos por qué todo este proceso, ahora entendemos por qué también el dólar norteamericano está respaldado por operaciones de petróleo futuro. Bien, sigamos. Ahora que sabemos esto, tenemos que entender que durante los últimos 40 años el dólar solo se respaldó en especulación financiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿En base a qué? En base a contratos de petróleo futuro. El único país con una capacidad como para poder generar ese flujo de capital tan grande por la cantidad de personas, el per cápita que tiene, era Estados Unidos. El único país que se le podía arrimar era China, por la cantidad demográfica que tenía. Pero, claro, no tenía una moneda respaldada en nada. En el año 2000, no me acuerdo si fue el 2007 o 2008, estoy en duda en este momento, no lo tengo acá anotado, China empieza a comprar. Ya empieza a comprar oro para de a poquito ir acumulando. Pero el grueso de la compra empezó en el 2015. En el 2015 empezaron a apretar el acelerador con fuerza, ¿no? ¿Y por qué? Porque se firma Gesara. Y Gesara implicaba hacer colapsar la moneda norteamericana primero y principal. O sea, Gesara no implicaba eso, pero lo terminaba implicando, porque Gesara lo que hacía era quitarle el poder a la Reserva Federal de los Estados Unidos. volver a la antigua constitución generada en sus comienzos de los Estados Unidos, la Carta Magna, pero sin las enmiendas, y ponerle una vida útil de 120 días al gobierno de turno, entre otras tantas cosas, ¿no? Entonces, lo que se hacía era básicamente abolir el proceso de deuda generada por la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los sistemas de bancos centrales. Eliminar las deudas de las tarjetas de crédito, todo como ya lo venimos hablando. Eso implicaba tener control de qué? Control de todas las finanzas, el sistema financiero. Y para tener control del sistema financiero hay que sacárselo a quién? A los bancos. ¿Cuáles bancos? Los bancos que conforman la Reserva Federal. Los top 20, top 25, top 10. Esos bancos que controlan el sistema financiero y que son considerados como bancos mundiales. Entonces, había que retirarles ese poder. Ahora, ¿cómo hacemos para quitarles ese poder? Porque la única forma de quitarles el poder es lo que lo hace fuerte. ¿Y lo que lo hace fuerte qué es? El dólar. Y para quebrar el dólar, ¿cómo hacemos? Entendiendo cuáles son las debilidades del dólar. Tú siempre tomas esto en cuenta. Lo que te hace grande también te debilita o te vuelve frágil para caer más fuerte. El dólar norteamericano no se lo podía tocar, no había forma de tocarlo, porque habían diseñado un sistema de proteccionismo que permitía, este sistema de protección permitía que el dólar norteamericano no corriera ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque aseguraba una cantidad de flujo de efectivo destinado ¿a qué? A específicamente las operaciones de petróleo futuro. O sea, imagínate por un segundo que operaciones de miles de millones de dólares se hicieran por azúcar, por ejemplo. ¿Eso qué haría? Quitaría gran cantidad del flujo de efectivo, lo quitaría y iría hacia dónde? Hacia el azúcar como commodity, o el azúcar como commodity. Y eso le quitaría qué? Estabilidad al dólar. ¿Por qué? Porque lo que respalda el dólar son las operaciones de petróleo a futuro. ¿Se entiende? Sí. Si tú le quitas operaciones de petróleo futuro, contrato o dinero a esas operaciones de petróleo futuro, el dólar, digamos, la flotabilidad del dólar varía y quita respaldo al dólar. Le quita respaldo al dólar. Entonces, cuando se descubre esto, se lo blinda con algo que se llama código 800. Es un código que se entrega, el sistema de código 800 se entrega a las operaciones que se realizan a nivel financiero, a nivel de grandes finanzas, a nivel de finanzas tan importantes y tan grandes que pueden llegar a colapsar, hacer colapsar o hacer desestabilizar a la divisa norteamericana, al respaldo de la divisa que son qué, los contratos de petróleo futuro. No te olvides que si vos sacás grandes cantidades de flujo destinadas, por ejemplo, a la compra de bonos o a la compra de, por ejemplo, pero no son no de bonos norteamericanos, sino de bonos como los Super Pechili o bonos Águilas Negras o cualquier tipo de bono, vos lo que estás generando es un desequilibrio económico porque este tipo de activo vale miles de millones de dólares. Entonces, si vos, por ejemplo, generás una plaza operativa de, por ejemplo, Zimbabue, de currency de Zimbabue, que se pagan a 200, 500, 1.000, 2.000, 100.000 millones de dólares, automáticamente se generaría una contraoperación del otro lado que desestabilizaría las operaciones a futuro, porque básicamente lo que está haciendo es drenando dinero para ser utilizado en operaciones a futuro, ¿hacia dónde? Hacia, en este caso, currency, o sea, compraventa de moneda o bono, lo que sea. Entonces, eso desestabilizaría el dólar. Por eso el código 800 impide operaciones que sean superiores a los 1.000 millones de dólares. ¿Entendés? Solamente se pueden hacer operaciones de esa envergadura, de esos montos, incluso por encima de los 500 millones de dólares. Esas operaciones no se te autorizan. Si vos querés hacer, por ejemplo, una compraventa de miles de millones de dólares, no sé, de lo que fuere que te puedas imaginar vos, en una sola trancha, o sea, en una sola operación, el sistema te lo bloquea, no te lo permiten hacer. ¿Y por qué no te lo permiten hacer? Porque el sistema SWIFT está regido justamente por el código 800. Por el sistema de códigos 800. Entonces, no se te libera un código 800 a ti como operador para hacer esta operación. No te lo permiten, porque desestabilizaría, ¿qué cosa? Los contratos de petróleo a futuro. Harías que el dólar o subiera mucho o se desplomara, dependiendo de cómo lo agarras cuadrado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, ese es el problema. Lo que haría es, por ejemplo, en este caso, se frenarían las operaciones de petróleo porque gran parte del efectivo se va para otro lado y quedarían descubiertos sin dineros para comprar. Eso generaría una contracción económica que generaría que el dólar se dispara y el petróleo se cae. O viceversa. En este caso, por ejemplo, podría pasar incluso que el petróleo se vaya a las nubes a partir de que, como no se consiguen dólares, porque no hay liquidez para poder hacer operaciones financieras, y la Reserva Federal tiene ya limitada por el Tesoro de los Estados Unidos las emisiones para el año, eso haría, por ejemplo, que no hubiese dinero para pagar, no, para pagar petróleo. ¿Por qué? Porque se usó para comprar Zimbabue. Entonces marchamos, o sea, colapsaría el sistema. Por eso es que estas operaciones en las que nosotros estamos todavía no arrancaron. ¿Y por qué no arrancan? Porque básicamente necesitan que la liberación de los códigos, del famoso código 800. Y fíjate que toda la semana los comunicados son porque el martes seguro se larga el código 800. El miércoles se manda, el jueves se manda y después viene el fin de semana, nada. El otro, porque el martes se manda, el miércoles se manda, el jueves se manda y nada. Y la pregunta es, ¿por qué nadie se preguntó por qué no se han largado los códigos 800? Y es muy simple entender, muy simple entender. Los códigos 800 no van a ser liberados hasta que el petróleo, las operaciones de petróleo a futuro, se pasen a otra moneda para que dejar libre al dólar para pagar estas operaciones. ¿Por qué? Porque vos no podés. A ver, o es la chancha o es los cuatro reales, como decimos acá. ¿Entendés? O sea, o te quedás con la chancha o te quedás con los cuatro reales. Los cuatro reales eran una moneda que teníamos acá, antes que existiera el dólar acá y todo lo demás. O sea, o te quedás con una cosa o te quedás con la otra. No podés servir a dos amos a la vez. O te quedás con la operación de petróleo futuro o te quedás con. Ahora, ¿qué hace que se tenga que obligatoriamente pasar a pagar estas operaciones y abandonar el petróleo, el dólar? Porque el petróleo lo abandonó primero a él. Y acá es donde viene el gran tema. ¿Qué quiero decir con que el petróleo lo abandonó primero al dólar? Sí. Cuando se empezó a, y vuelvo, retomo lo del oro, cuando se empezó a retomar, perdón, cuando se empezó a apuntalar el yuan con oro, apareció una chica más linda, más joven, más sexy, ¿para quiénes? Para los petroleros. ¿Y cuál es esa chica más joven, más sexy para los petroleros? El yuan. ¿Entiendes? El yuan es esa chica joven y atractiva para el petrolero, porque el dólar antes era esa chica, pero ya ahora ya no, ya está vieja. Quiere algo más, mucho más interesante. Y claro, esta chica resulta que viene respaldada en oro y el dólar no. Y además Entonces los por una países. potencia que está creciendo exponencialmente en Bueno. su nivel de consumo, en su comercio. O sea, Sí. respalda esa moneda lo mismo que Estados Unidos, pero además con oro, que en realidad es lo más importante. Estados Unidos lo O no, respalda una no. gran economía y la moneda del petróleo. Claro. En sí, ellos no respaldan su moneda en operaciones de petróleo a futuro. O sea, no toman los contratos a futuro como de respaldo. Ellos tienen respaldo duro, como todos los países BRICS. Correcto. Los países BRICS se juntan justamente para hacer esta operación. Sí, pero me refiero a que ¿Entiendes? aparte de tener materias primas y fundamentalmente oro, además estamos hablando de países potentes con mucha industria y con mucho Por consumo. Quiero decir que supuesto. además del oro le Por respalda supuesto. todo eso. Claro, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Tiene unos productos brutos internos importantes y todo lo demás. Pero acá el punto que hay que entender puntualmente, que lo que hace que el dólar tienda a colapsar justamente, es que la mayor cantidad de operaciones de petróleo futuro se están pasando de dólares a yuanes. ¿Y por qué? Porque desde marzo de este año comenzó a cotizar dentro de la bolsa de futuros, o sea, en lo que se llama compra futuros de petróleo de la Vale, bolsa de que Shanghái. eso estamos hablando que fue en marzo cuando el Fondo Monetario Internacional permitió al yuan o al petroyuan formar parte de la cesta de valores en los que se permite comerciar el petróleo, ¿correcto? Sí, de hecho, eso fue un poquito antes. Ajá. El anuncio y la colocación fue en febrero. Y el 22 de marzo, el yuan entra dentro a competir dentro de la bolsa de Shanghái contra el dólar, ya respaldado. Después vino la incorporación a la bolsa de los derechos especiales de giro, pero después. Primero se anunció el respaldo de oro de la moneda china. Después, que arrancó todo por noviembre del 2017. Después, en el 2018, en febrero, arranca con respaldo, entra a la cesta moneda, de lo que se llama la cesta de monedas mundial o global. Y el 22 de marzo es cuando larga dentro de la bolsa de valores, la compra de petróleo futuro de Shanghái, ¿no? La compra de futuros, que se llama. Cuando comienza a competir con el dólar estaba respaldado por operaciones de petróleo futuro, nada más. ¿Qué significa? Que del 100% de las operaciones de petróleo futuro que respaldaban el dólar, empieza una sangría. ¿De qué? De vendedores de petróleo que se empiezan a ir con esa chica más joven y más guapa, respaldada en oro, que es el yuan. Empiezan a dejar al dólar. Chau, chau, chau, chau. Claro, la pregunta es, ¿por qué no se había hecho antes? Por dos razones. Una, porque no había una moneda respaldada en oro con semejante cantidad de capacidad de emisión. El único país con esa cantidad, por la cantidad de gente que había a nivel mundial y que tenía toda una infraestructura armada, era el dólar. Pero China tenía la cantidad de personas, sí, tenía toda la infraestructura, sí, pero le faltaba respaldo de oro. Entonces China respalda con oro y todavía encima le faltaba una última cosa, que era lo otro por el cual nadie se atrevía a comprar, o en este caso vender petróleo en otra moneda. Igual fue que Estados Unidos amenazaba a cada país con que si vos te pasás a otra divisa que yo no te autorice, porque también hay operaciones que se hacen en euro, también hay, pero son autorizadas por Estados Unidos. Porque es la válvula de escape cuando Estados Unidos se queda sin capacidad de emisión. Porque ya agotó la capacidad de emisión. Entonces, como ya la agotó y tienes que esperar hasta el otro año a que se la autorice el Senado, ¿me entendés? El Parlamento norteamericano se lo tiene que autorizar y se lo tiene que autorizar el Tesoro de Estados Unidos. Como ya se quedó sin capacidad de seguir prendiendo la maquinita de prender guita, de largar guita, entonces, ¿qué hacen? Fácil, muy simple. Agarran. Y le dicen a Europa, hacete cargo vos y los contratos que van llegando, absorbelos vos y listo. Entonces, ahí es cuando entra el euro a competir dentro de las operaciones de petróleo futuro. Pero es un riesgo calculado, porque no es que, los 100% de contratos son superados. Entonces ya no tenés un 100, tenés un 101, 102, 103, 104. Y ese 101, 2, 3, 4 son absorbidos por la Comunidad Económica Europea. ¿Da? ¿Con qué? Con lo que vendría a ser el euro. Entonces, hay muchas operaciones a nivel euro, zona euro, que se hacen en euro. No se hacen en dólares. Pero hay otras tantas que sí se hacen en dólares. O sea, hay como una especie de fluctuación. Por eso también es que hay tanto riesgo para la Comunidad Económica Europea con respecto a este reseteo que se va a hacer. Por eso la preocupación que hay a partir de los gobiernos de Europa con respecto al reseteo. Y por eso quieren que esto se haga de forma organizada, ordenada y de una manera práctica y que no sea dura, sino que sea blanda. El problema que los que no quieren, se vienen resistiendo, es la cabal. ¿Ah? No quieren morir. Básicamente eso implica morir. El primer paso que se ha hecho, justamente, es respaldar el dólar con oro. Segundo paso, darle protección militar a los países exportadores de petróleo. Y tercer paso, respaldar básicamente estas operaciones bajo un marco de países que lo protejan a todo este sistema, que serían los países BRICS. Esto va a generar que el dólar se quede sin respaldo. ¿Cuándo? Cuando más del 51% se pase en yuan. En ese momento colapsa el dólar, porque se va a quedar con el 49%, y con el 49% no respaldas nada. Eso está claro. Claro, señor, estamos hablando de que si al dólar le quitamos el respaldo en oro, que ya hace tiempo que no lo tiene desde el 71, y le quitamos las operaciones de futuros a petróleo, o sea, de petróleo a futuro, que es lo que le da ahora mismo el sustento como moneda principal mundial, se queda en papelito verde, porque ya no hay nada que lo respalde, y eso es lo que se está buscando para poder descabalgar el sistema. Claro. Acá preguntan, por ejemplo, una pregunta interesantísima. ¿Qué pasa con Irán? Bueno, le explico para que entiendan, y es fantástica la pregunta, porque iba hacia ahí. Ya veo que la están descolgando rapidísimo. No, te digo yo que mi gente está muy iluminada. Uy, perdón. ¿Cómo? No debí haber dicho eso. Sí, no quedó demasiado. Como los contratos de petróleo futuro, estábamos hablando de contratos de petróleo futuro, los tienen hechos las principales naciones, porque esto no lo hacen privado, esto prácticamente lo hacen sí, con petróleo, pero básicamente se hacen a nivel de naciones, porque se hacen acuerdos con naciones, en base a cuotas, niveles de cuotas, hay niveles de cuota cárnica, hay niveles de cuota, y hay niveles de cuota de petróleo, ¿no? En base a acuerdos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los más grandes exportadores de petróleo a nivel mundial es Irán. Y eso lo sabe cualquiera. El otro es Arabia Saudita. Fíjense todo lo que ha pasado con Arabia Saudita para obligarlo a vender el petróleo en yuan. Toda esta presión que se está generando sobre estos países BRICS son, primero, para hacer colapsar la bolsa como lo viene haciendo desde hace 10, 15 días. Uno. Y después van a entender el porqué. Y dos, se hace básicamente, ¿para qué? Para que el país mande, perdón la expresión que voy a decirlo, pero es la única forma de explicarlo, mande a tomar por culo, literal, ¿a quién? A Donald Trump. Necesitan mandarlo a tomar por culo a Donald Trump. ¿Y qué pasa? Si lo mandan a tomar por culo, tienen un pequeño problema. ¿Y cuál es? Que tienen que cambiar la divisa. O sea, tienen que cambiar la divisa en la que hacen las operaciones de petróleo futuro. Ahora, ¿por qué Irán no cesa en la utilización del dólar en las operaciones de petróleo futuro? ¿Por qué no cesa? ¿Por qué? Si Estados Unidos le está metiendo una sanción tras otra, se bajó del acuerdo de Irán hace 2 meses, ¿por qué sigue todavía? Alguien que me lo explique. No necesito que me lo explique, estoy siendo sarcástico. A ver, está clarísimo por qué lo hace. ¿Por qué Donald Trump parece un estúpido kamikaze cuando sabemos todos que no lo es? Todo el mundo critica a Donald Trump, dice que está loco, dice que es un enfermo. El que lo compra por loco a Donald Trump lo devuelve a los 3 segundos porque vino fallado. Loco no es, eso te lo puedo garantizar. Es un estratega absoluto, pero él no es el más grande estratega. El más grande estratega, los más grandes estrategas, son los que lo respaldan, son los que lo pusieron en el gobierno al tipo. Muchacho, Donald Trump hace nada que está acá en esto. Yo solo vengo hace 10 años, imagínate el equipo, el grueso, el duro del equipo, hace 20 años que está planificando esto, más de 20 años planificando esto, organizando esto. ¿Entienden? Entonces digo, hay que entender que Donald Trump no da puntada sin hilo. O sea, es tonto pensar que Donald Trump da un paso sin siquiera haberlo meditado, analizado y contrapesado 1.000.000.000 de veces. Y que tiene un equipo de trabajo que todo el mundo conoce y otro equipo de trabajo que casi nadie conoce. Que no tienen ni idea. ¿Alguien puede explicar de dónde carajo salieron 61.000 órdenes de detenciones selladas? Cuando los Estados Unidos, con su sistema judicial normal, apenas generaba 5, 4, 3 mil por año, y no llevamos un año, y en el menos de un año llevan 61.000 órdenes de detención. O sea, dejémonos de joder, acá hay algo por atrás. Y eso es la otra república que se llama, que lo vamos a hablar en otro momento. Ah, ahora no, porque si no nos vamos por la rama. Yo decir que me encanta cuando tenemos un guión y lo mandamos a tomar por culo. Pero bueno, la gente sabe apreciar la... ¿cómo por se eso dice? Estoy tratando de seguir el guión. Estoy tratando de seguir el guión. Sobre la marcha. No, algún día hablaremos del Q Continuum, de QAnon, de lo que hay detrás y lo que hay delante. Porque es importante para poder definir a Trump y para poder quitarle el San Benito que le cuelga a los medios de comunicación, es importante saber por qué está ahí, quién lo puso y realmente a quién representa. Porque a lo mejor puede tener su manera de ser y él puede tener, como todo ser humano, sus cosas buenas y sus cosas malas. Puede ser mujeriego, machista y no sé qué otras cosas que venden. Pero lo que realmente importa es la política que está haciendo. Y no la que sacan los medios, sino la que no se ve, que es la que tratamos de explicar aquí. Aquí tratamos de explicar la que no se ve, porque la que no se ve es la que llega hasta el fondo del tema. Es la que está explicando India Eco. Prosigue, perdón. Acá pregunta, ¿cuándo se va a hacer el reseteo monetario? Bueno, no, espera, antes de que entres en eso, había... Se está haciendo, te aviso. Sí, se está haciendo, sí. Felipe preguntando, es una pregunta muy interesante. Si cuando llegue el reseteo monetario, el evento, los fondos de prosperidad, como quiera que llamemos a todo este proceso medio largo... se supone que va a haber una desclasificación de todos los inventos estos, de las patentes, de las energías de punto cero. ¿Qué papel va a jugar el petróleo? Quiero decir, ahora estamos peleándonos por ubicar el yuan y no sé cuántas monedas en los mercados de petróleo, pero ¿qué papel va a jugar el petróleo cuando tengamos energía gratuita, energía punto cero, cuando se desplieguen todos estos inventos? Es una muy buena pregunta de Felipe, que le hizo hace 10 minutitos. El petróleo va a seguir operándose, se va a seguir operando, va a haber un proceso lento, pero no muy lento, donde se va a ir pasando de matriz energética a matriz energética. Para que ustedes me entiendan, países como China son los países que muy pronto van a consumir, que ya son los que consumen, pero ahora muy pronto va a ser el que más va a consumir petróleo a nivel mundial. ¿Por qué? Por la nueva creación de la Ruta de la Seda. Los niveles de consumo que va a tener China va a ser de los más altos del ya es, pero va a ser de los más, va a ser estratosférico. O sea, va a ser algo de no creer. O sea, el nivel de producción que tiene China hoy es la cuarta parte de lo que va a tener dentro de 20 años. Entonces, el petróleo va a suplir la fuente, porque ya lo tienen decidido, ya lo tienen armado así, va a suplir al carbón. La producción china, tomando en cuenta la cantidad de energía que tiene que generar, la cantidad de megavatios que tiene que generar por segundo, demanda un nivel energético tremendo. ¿Pero qué sucede? Ellos lo venían haciendo, por una cuestión de costos, con carbón. ¿Por qué? Porque no tenía la cantidad de petróleo necesario para llevarlo al hidrocarburo y tampoco tenía tanto recurso económico como para hacerlo en base a la cantidad de consumo que tenía que generar, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es que todos los dinares iraquíes que se van a vender, que ahora se van a operar de los que nosotros tenemos, esta enorme cantidad de caja de dinares iraquíes, nosotros se lo vamos a vender ¿a quién? A los Estados Unidos. El que va a pagar por esto en dólares va a ser los Estados Unidos. ¿Con qué dólares? Los dólares de la Reserva Federal. Los dólares que le va a ir sacando la Reserva Federal. Una parte de esos dólares van a ser sacados de la Reserva para pagar esto y lo que se va a hacer es básicamente recuperar todos esos dinares para entregárselos de nuevo al Banco Central de Irak. Esas cajas de dinares se entregan de nuevo al Banco Central de Irak y cuando lo haga lo va a hacer China. China, o sea, va a recibir por parte de Estados Unidos todas estas cajas, va a recibir los certificados que están dentro de las cajas de dinares y lo van a presentar ante el Banco Central de Irak. El Banco Central de Irak va a recibir todos estos pergaminos que dicen básicamente que con cada pergamino había una caja de dinares, de 40.000 billetes. ¿Ah? Entonces, 40.000 billetes de dinares rojos. Entonces van a recibir eso y bueno, es lo mismo que comprar los Zimbabue. Funciona igual. El que tiene la plata es el dueño de lo que está bajo el país. Simple. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque lo que respalda el dinar iraquí, lo que va a respaldar el dinar iraquí, una vez que se revalorice la moneda, ¿qué es? El respaldo duro que tiene el país. Entonces, lo que va a pasar es que quien va a tener todo eso en la mano son los chinos. Entonces, los chinos van a poner un pergamino arriba del otro, un certificado arriba del otro, y se lo van a dar ¿a quién? A los iraquíes. Y le van a decir, bueno, a partir de ahora, todo el petróleo que vos saques es mío. Yo lo preciso. ¿Y sabes por qué Irak no va a decir ni A? ¿Sabes por qué no va a decir ni A y se lo va a dar? Simple. Porque no va a tener a quién vendérselo después de que todo esto se desate. ¿Por qué? Porque van a salir, como bien preguntaba vos, el tema de las patentes de energías limpias. Entonces, todo el proceso inicial que se va a dar va a llevar un tiempo, pero ese tiempo va a ser de que las energías, van a aparecer un montón de maquinaria que se van a empezar a diseñar y a preparar y a funcionar, que van a cambiar la matriz energética de cada país. Entonces, el nivel de consumo de petróleo va a empezar a descender, va a empezar a descender. Pero el que se lo va a chupar, como quien dice, el que lo va a absorber, son los chinos. Los chinos van a empezar a comer esa plataforma, o sea, esa matriz energética de petróleo se la va a absorber China. Es decir, ¿Por qué? Porque tiene lo que empieza a la bajar en ruta de el la seda. resto del mundo lo va a Lo asumir, absorbe. lo absorbe China porque está Claro. empezando ahora su Claro. industrialización masiva Y eso. y empiezan a tener, digamos, coches y demás, todas las familias, toda la gente que no tiene un poder adquisitivo razonable, lleva como No hace solo eso. 6 o 7 años hacia acá y 20 años más que van a estar, empezarán a tener acceso a muchos coches que demandarán mucho petróleo, incluso hasta que la tecnología sea absolutamente o completamente eléctrica, ¿correcto? Sí, pero no solamente eso. Los autos no es tanto el tema porque los autos se apuntan los autos a lo que es energía solar, energía Eléctrica, limpia, vamos, para que se sí. entienda. Entonces, van a trabajar a nivel de hidrógeno, o sea, vehículos a hidrógeno, o sea, diferente tipo, van a utilizar la energía toroidal, o sea, la energía del propio del toroide que se llama, que es la propia tierra, etcétera. O sea, no es algo ¿En qué se va a ir ese definitivo. consumo entonces? Si no es en coches y para. Justamente va a migrar hacia China. Entonces China se va a empezar a comer todo ese petróleo. Pero aquí Sobre todo estamos se va a hablando comer a nivel industrial o a nivel de grandes mar de claro, barcos, de barco de transporte. a nivel de generación de energía, sobre todo. ¿Por qué? Porque va a necesitar cambiar toda su matriz de carbón. ¿A qué? A hidrocarburo. El Vale. primer paso es un paso de cambio de carbón a hidrocarburo. Mientras tienen Porque ese periodo de tiempo. de carbón a energía atómica o de carbón a energías limpias No, no, no sería no, no. posible. No, no, no, no, no. Y te explico por qué. Ahí está, No se explícanoslo. quiere la energía atómica. No se quiere. No se quiere Por porque ahí no se va a es un caminar. proceso. No porque es estratégicamente peligroso. Por atentados, bueno, etcétera. Entonces, no sirve. A ver, si vos haces un atentado sobre una planta de generación eléctrica a base de petróleo, no pasa nada. Habrá una explosión, sí, pero no contamina al nivel que puede contaminar lo que sería una explosión de una planta nuclear. Okay. Sí, se puede ver Ya en el sabemos. radio de 100 kilómetros, pero una vez que arda, se acabó. Pero lo otro, una vez que explote, digamos que la contaminación radiológica no solo se extiende por todo el planeta, sino que dura miles de años. Esa es la gran diferencia, ¿no? Seguro, sí. Y como dice Oracle. Silver, Oracle, sí. sí, Oracle Silver, no sé si es una mentira, pero sí te puedo decir que es la cosa más impráctica y más contaminante que te puedas imaginar. Sí funciona, sí da una carga de energía importantísima. Por algo los submarinos nucleares tienen capacidad operativa de 2 años bajo el agua sin tener que salir. O sea, no sé si ese dato lo conocían, pero un submarino nuclear tiene capacidad para 2 años a 2 años y medio de operación bajo el agua sin tener que repostar, sin tener que moverse. ¿Ah? O sea, sin ningún tipo de problema. Y eso es porque la capacidad energética de 16 barras de uranio generan una capacidad operativa de 16 años sin mantenimiento. Sin Tremendo. mantenimiento. No, es una Tremendo. cosa de loco. Por eso hay que entender los procesos de generación de energía para entender también mucho cómo va a ser la planificación a futuro. Sabiendo las patentes, más o menos conociendo cuáles son el tema de las patentes que hay para desclasificar, te puedo decir que esto va a ser de la manera que te estoy explicando, tomando en cuenta lo que sería la ruta de la seda. Pero cuidado, no solamente, y me van a preguntar, ¿y con qué se va a aplicar todo este proceso de la ruta de la seda? Bueno, con esto, muchachos, con la redención, con el proceso de redención, con el proceso de reseteo monetario. ¿Por qué? Porque hay que entender que el mundo no era pobre. Estos muchachos de la cabal lo hacían pobre. Todo el mundo cree que nosotros no hay plata. Todo el mundo cree que no alcanza el dinero. Nos han metido un programa tras otro en la cabeza de que somos pobres y que vamos a seguir siendo pobres y que no tenemos derecho a ser otra cosa que pobre. No. Pobre es el idiota que se la fuma y se cree esta estúpida historia de que es así. Hay abundancia para todos, señores. Hay plata para todo. Lo que pasa es que estos tipos son unos degenerados que han acabado con el planeta porque literalmente nos han tenido esclavizados. No hay otra explicación científica para esto. Por eso yo te explicaba a ti de las cuentas infinitas y te mandé la documentación para que vieras que no te mentía sobre el tema de las cuentas infinitas en todos los bancos centrales. Sí. Todos los bancos centrales del planeta tienen cuentas con fondos infinitos. Y la pregunta es, ¿cómo carajo puede haber un fondo infinito? Es simple, porque somos una granja. Somos una granja. Somos esclavos trabajando para un sistema, generando el famoso PIB, PIB, Producto Interno Bruto, Producto Bruto Interno, como a vos se te cante, pero es así. Sí, Y nos tienen la única esclavizados. manera de tenernos esclavizados es generar la sensación de escasez y de pobreza, y evidentemente Exacto. haciendo compras a 30 años, lo cual te obliga a trabajar para el sistema, sea limpiando retretes o fabricando edificios. Pero la cuestión es que tienes que trabajar toda tu vida, estar secuestrado toda tu vida, cuando en realidad hay materia Porque tu prima país. y hay cosas de sobra para todos si se sabe utilizar y si se sabe repartir, correcto. Tu propio gobierno te esclaviza, porque el que controla el gobierno de tu país es el Banco Central. No, no, no, a ver. Hay países acá en Sudamérica, que cuando el presidente quiere dar un paso, tiene que pedirle permiso al Banco Central. Sí, no, y aquí en Europa también, sobre todo los PIGS, Por supuesto. ese nombre tan bonito que nos han puesto. ¿Me entiende? Los que estamos con los señores de negro y los maletines todo el día detrás de la ¿Me puerta. entiende? O sea, entonces nosotros simplemente somos esclavos, nada más. A ver, no quiero extenderme, esto da para hablar 6 días, pero para ser más claro, Bueno, entenderlo. que sepan que India Eco quiere secuestrar el canal 5 días a la semana, y si pueden ser 7, mejor. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un guión y hay tanta información que es imposible cumplir el No, guión, que no le estoy echando la bronca, toda la información es importante y divina, pero es que te salen mira, vamos a hacer una flecos por cosa. todos lados. Yo paro acá, después prendemos fuego el resto del planeta. Pero vamos con el guión, de seguir, marcame lo que sigue, dale. Vale, venga, Para. vamos a ver qué se esconde, porque claro, hemos estado hablando ahora todo el rato del reseteo y demás, y puede que algunas cosas estén repetidas con el programa anterior, que fue bastante extenso sobre el reseteo. También es verdad que nunca se cubre todo, y también es verdad que determinadas cosas las tienes que correlacionar con otras, aunque ya las hayas dicho, y así a fuerza de repetir, a la gente se le quedan. Aunque ya me han dicho que el programa anterior, aparte de ser un bombazo, hay gente que se lo ha visto entre 2, 3 y 4 veces. Tengo suscriptores que se han visto el programa 4 veces para poder sacar la información, o sea que te Mira, felicito porque es tremendo. aquí está Martín Reinaldo Suárez, que la verdad me está tentando. Míralo, léelo y te vas a dar cuenta. Me está tentando. Sí. O sea, yo no quería entrar, pero me está obligando. Me pone, en los países emergentes que tienen préstamos pedidos al Fondo Monetario Internacional, como Argentina, ¿esos créditos se caen? Buena Yo pregunta. tengo que responderle, no me queda otra. O No, sea, no, por me está. supuesto, te Es una digo más, esto es una los temas se provocación. pueden ir trasladando, porque una de las cosas, vamos a ver, si hacemos un directo para no hacer ni un puto caso a la audiencia, Para eso hacemos un vídeo, que es lo que hemos hablado Claro, siempre. claro, claro, claro, O claro. sea que Bueno, adelante. ya está. Así que se vaya el balde con la cadena. Vamos a Sí. explicar cómo funciona esto. A ver. Cuando hay que entender, repito, los países son controlados por los bancos centrales. Los gobiernos son controlados por los bancos centrales. ¿Ok? Cuando sabemos eso, podemos entender muchas cosas. Los bancos centrales, en teoría, en teoría, en teoría, piden dinero para hacer desarrollos ¿de qué? De infraestructura del país. Ya ¿A lo quién se lo piden? ¿A quién se lo piden? Para hacer desarrollo de ruta, conexiones ferroviarias, aeropuertos, puertos, hospitales, etcétera. La pregunta es, ¿a quién le piden plata? Ah, le piden, ¿vamos a pedirle plata a quién? Al Fondo Monetario Internacional, o al Banco Mundial, o al Fondo, o al, o a la, al, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? La, ¿cómo es este? Uy, se me borró de la cabeza. Banco Interamericano de Desarrollo, o la CAF, la Cooperativa Andina de Fomento, ¿no? Hay que entender una cosa, muchachos. Esas instituciones son de ellos. Son otra patita más del pulpo, ¿no? Del famoso pulpo. Lo crearon ellos. O sea, los organismos que en teoría han controlado las operaciones financieras a nivel mundial como para decir que los controlan a ellos, lo inventaron ellos mismos. Las Naciones Unidas lo inventaron ellos. El Banco Mundial lo inventaron ellos. El Fondo Monetario Internacional lo inventaron ellos. Entonces la pregunta es, ¿quién me está prestando plata? El mismo, al final Pero se últimamente es el presta a mismo, ¿no? sí mismo, pero se está prestando a sí mismo. Porque el que, a ver, el que recibe la plata, ¿quién es? El Banco Central. Y la pregunta es, ¿de quién es el Banco Central? ¿De Argentina? De ellos ¿De mismos. Brasil? ¿De España? No, muchacho, es de los Estados Unidos, pero no es de los Estados Unidos. Es del, a ver, es de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Y Del gobierno quién controla? corporativo, del gobierno Claro. ¿Y qué corporativo de los banco? Estados Unidos. Ahí va. ¿Y qué bancos forman parte del Banco Mundial? Los Cuéntame. bancos centrales de cada país. ¿No? Sí, claro. Bien. ¿Y cuáles son los bancos centrales que controlan? ¿Quién controla los bancos centrales? ¿La Reserva Federal? ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, es ridículo. Entonces, si entendemos esto, te vas a dar cuenta del detalle. ¿Cuál es? Cuando, a ver, cuando el Fondo Monetario Internacional, a ver, cuando el Banco Central de tu país le pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional, es que en teoría el Banco Central de tu país es de tu país, ¿no? En teoría. Mentira, no es de tu país. ¿Qué va a ser de tu país? Es de ellos. O sea, te está endeudando a vos. Sí, Te endeuda a vos como ciudadano. tu gobierno te pone a ti, a todos los curritos que decimos en España, a todos los laburadores, Claro. a cambio de, o sea, a cambio de lo que va a producir toda esta gente del Producto Interior Bruto de los próximos 10 años, yo te pido tanto dinero para fabricar esta carretera. Y si no pagamos, pues te quedas con el dinero de vuelta, te quedas con la carretera y con la mitad del país. O si produzco Ponele, petróleo, con petróleo. O si para que entienda, produzco lo que sea. claro, ¿qué pasa? El primer paso, ¿cuál es? El primer paso es que el país dice, ah, el gobierno, ¿no? Gobierno puesto por quién, por ellos, dice, ah, necesitamos ruta. Porque si queremos producir para que haya más trabajo y que se instalen más empresas, necesitamos carreteras nuevas, dice el político, ¿no? Sí. Y se saca pecho, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién le pagó la campaña al tipo? Un banco. Un banco. Sí. ¿Y cuál banco? Y el Santander, el HSBC. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Toda esa gente le paga la campaña al tipo. Y empresarios, sí, claro, por supuesto, empresarios. Empresarios que saben cómo funciona la jugada. Y que están metidos. Que son los mismos empresarios que tienen líneas de crédito con quién. Con ellos mismos. Con los bancos, con ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Y son esos mismos empresarios que reciben llamada cada 10 minutos ofertándole qué, líneas de crédito. ¿Para qué? Para sus empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese empresario financia la campaña política. Gana el presidente, el gran presidente. ¡Oh, qué fantástico! El tipo presidente. Y resulta que, ¿qué es lo primero que hace? Dice, oh, yo voy a hacer grandes carreteras, puentes, plantas de desalinizadora, voy a poner esto, voy a poner... La pregunta es, vos, perdón la expresión, ¿cagás la plata, loco? ¿Cómo es la historia? ¿O tenés un árbol que da guita en el fondo de tu casa? ¿Cómo es la pelota? Dejate de joder. O sea, ¿de dónde vas a sacar la plata? Nadie le pregunta eso al presidente. Señor candidato, ¿usted de dónde va a sacar la guita para esto? Nadie le hace esa pregunta. Todos aplauden como unos estúpidos. ¡Bravo, genio! ¿Entendés? El tipo gana. Porque somos unos imbéciles que lo votamos. Gana, ¿no? ¿Por qué? Porque nos mintió en la cara y nosotros estamos felices que nos mintiera. Perfecto. El tipo ganó. ¿Qué hace? Viene el del banco y le pone la mano en el hombro. Te dice, no te olvides de mí. Yo te puse acá. No, señor banquero, por favor. Faltaba más, amigo. Por favor. Correligionario, compañero. Bueno, el tipo camarada, empieza a sacarle... Ay, no, hostia, camarada, no, que me pega. Que me corre por el pasillo. ¿Entendés? Empieza el tipo, empieza a probarle todo. ¿Y qué empieza a hacer? Pedir préstamo. ¿A quién? Al Banco Mundial. Fondo Monetario Internacional, Cooperativa Andina de Fomento. Yo le pondría Cooperativa Andina de Endeudamiento. Entonces te van matando con préstamos. La pregunta es, ¿quién carajo paga esos préstamos? Nosotros. ¿Con qué? Con nuestro trabajo. Y yo te pregunto, ¿vos tenés idea a dónde carajo va a parar esa guita? Yo te voy a decir a dónde va a parar. Cada banco central tiene una cuentita. Y esa cuentita tiene el símbolo del infinito. Te puedo dar un listado con los números de cuenta a donde va a parar esa guita. Y ese papelito, ¿sabés quién lo firmó? Lo firmó nada más y nada menos que Obama, la reina Isabel, la primera, vos sabés que arrancá a mirar y la primera que tenés la firma, la reina Isabel. Y yo cuando vi eso dije, jodeme, escúchame, está el club de los 300 en el medio. Vos tenés el documento, vos lo viste, yo te lo mandé, vos lo tenés. ¿Cuántas páginas tiene? 140 y pico de páginas. 140 o 170, sí. 146 páginas. Sí. 146 páginas. Te pido por favor, si lo tenés ahí mientras yo voy hablando, que lo busques solamente para ver la última página. No precisás mostrarla, simplemente lee el final donde están los nombres y decime quiénes lo firman. Si te animás. Sí, sí, lo decime quiénes lo firman. Yo tengo problema. El documento del Comité de los 300. Sí, sí, sí, sí. Y si querés prender fuego el planeta, mostralo, ¿eh? No, deja, a mí me da lo mismo. Vamos a ir de a pasito. Yo no tengo problema. Bueno, si hay que incendiar el planeta, yo lo incendio. Que tú me remitiste, vos me preguntaste a mí, ¿estás dispuesto a esto? Yo te dije, mira, yo estoy harto. Yo ya estoy cansado. ¿Me entendés? Bueno, pues aquí está. Tengo, Ban Ki-moon, Christine Lagarde. Sí. Uy, esta señora me suena. Giancarlo del Búfalo. Pará. Andá a la primera página. Esa es la última. La sí, primera la última, página de la firma. Ah, no, no, no. Andala. Tiene varias páginas de firma, amigo. Ah, vale. Tiene ah. varias páginas. Coño, anda un poquito más para atrás. Yo no memoricé la 147. Digo 144. Sí. Vale, lo que pasa es que tengo que andar buscando. Mira, está escrito en inglés. Sí. Si vos querés, vos que sabés hablar inglés, léete la última página, si podés, si te animás. ¿La última página? La última. Sí, o sea, la última página antes de las firmas, perdón, quiero decir, ¿no? Sí, sí, pero sí, sí. Del final, ¿no? Sí, sí, al final. Ya te digo la página cuál es. Digo la página cuál es. Para que vos más o menos le conté a la gente qué es lo que dice esta barbaridad. ¿Ah? Sí, bien, hace la 143, me imagino. No, yo te voy a decir cuál es exactamente la página de la que te estoy hablando. Es la página número 142, creo que es. O 140. No, 143, sí. 143. Sí. Estos documentos que aquí se han fabricado legalmente, With clear from scam. Ah, con claridad, con limpieza de scam, de fraude y de otros sucesos negativos y términos bajo el personal del Comité de los 300 y toda la información contenida aquí es irrevocablemente válida, es certera y auténtica. Sobre un registro que da un correo y no es Sí. para uso de solicitación. No es para uso de solicitación y este papel es Final Issuance, no sé qué significa. Is Final Issuance of Statement and serve as derivative y sirve como documento derivativo sustancial. Esto es lo que viene a poner. Sigo con el siguiente párrafo. Sí, por favor. Este instrumento es Ya termina ahí. válido para el reporte correspondiente y sirve como protección colateral, mira tú, Sí, y no puede sí. ser garantizado y o usado para solicitación personal, sino como garantía de suplemento colateral para el desarrollo de proyectos y efectivo sobre este instrumento, incluso firmas electrónicas a las agencias internacionales. Y bajo el personal del Comité de los 300, vía otra vez el mismo correo, con o sin conocimiento del rey, no sé si, el del rey ASM Sí. de este instrumento. ASM, ¿quién es? El rey ASM. No sé quién es. En otro programa vamos a hablar del rey. Pero Pero hay un que no es punto la de reina. fondo. Este rey No, no no es la no no no reina. no no no no no no no no O sea que hay hay un un rey rey. por encima de la reina y por encima del comité de los 300. Exacto, hay un rey. Uno. Hay un rey. De esto No no lo había. digo yo, lo No, estás leyendo no. vos. O Sí, sí, sea, sí. De esto no, no lo no, estás no leyendo. había oído hablar yo en mi vida. O sea, había oído hablar de las 13 familias del comité de los 300, de la reina Isabel, obviamente, Hay muchas de los cosas que el mundo no Illuminati. sabe. Pero el rey, o sea, el rey Bueno, ahora es el grado máximo que existe en la Tierra ahora mismo. Pregunto. hay un rey, sí, y no es de ninguno de los países que vos te imaginás. Pero lo dejamos para otro capítulo. Bueno, Vamos señores, primero pues con ahí lo queda. quiénes firman esta, quiénes firman esto. Decí quiénes firman esto. Vale. El Banco Mundial, el señor Robert Selig, la reina Isabel, Windsor II, de la familia real, Ban Ki-moon, de las Naciones Unidas, Zhang Yun-Song, de la Corte Internacional Criminal, Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, Peter Dittus, del Banco de Settlement International, Hisashi Owada, de International Court of Justice, la Corte Internacional de Justicia. Justicia. Pero no me jodas, de la Corte Internacional de Justicia. Sí, señor. ¿Por qué? Giancarlo del Búfalo, Pará un poquito, pará. sí. ¿Por qué te crees que Donald Trump dijo que se bajaba de la Corte Internacional de Justicia? Que le valía madre la Corte Internacional de Justicia. Porque es un tipo que se toma la justicia por su mano, está claro. No, no, no, no. No, ya lo sé, estoy de acuerdo. Entendí. Caí como un tonto. Continúa. Sí, Giancarlo del Búfalo. De la fuerza de acción financiera o algo así, Giancarlo del Búfalo, hombre, ¿Sabías que un tal existía Barack algo así? Obama, que creo que era el portero de la Casa ¿Pero vos Blanca. sabías que existía ese grupo de acción, de fuerza de acción financiera? No, Financial Action Task Force, pero ¿y esto qué demonios es? El grupo de Ajá. acción el la fuerza de acción financiera o algo así sería Fuerza para la acción financiera, sí. Y después hay un fulano ahí abajo que dice The White House, que no sé Sí, quién este será, un tal Barack Obama. el portero de la Casa Blanca, un Sí, tal pero Barack Obama. fíjate en el orden que lo ponen, ¿no? Sí, ciertamente, uno de los penúltimos, para allá para el final. Sí, Vale, y y al lado de él, aquí ¿quién hay está? otro señor con una sotana grande, un tal Benedicto XVI, tela Sí. marinera. Vale, Ben Bernanke, cuando era el jefe de la Reserva Federal. Timothy Geithner, el del Departamento del Tesoro americano, De los estadounidense. Estados Unidos, sí. Richard Haass, del Consejo de Relaciones Internacionales, o sí, extranjeras, internacionales. Consejo de Relaciones Exteriores. Exteriores, perdón, correcto. Y Francis Curry, de la Organización de la Propiedad Intelectual Mundial. O sea, que esto es un documento que vamos a ver, ¿a quién van a mandar primero? ¿A ti o a mí? Yo paso a verlo. Obvio, van a tener que sacar número. Vale. Esto dice, está sellado, amendado y preparado por el ala derecha de los partidos del Comité de los 300 en el 30 de marzo de 2012 en la sede, en el cuartel general del Banco Mundial en Washington, D.C., USA. O sea que esto se firmó y se preparó por el Right Wing Parties, los partidos del ala derecha del Comité de los 300 el 30 de marzo de 2012 en el banco, en los cuarteles generales del Banco Mundial en Washington. ¿Qué son los partidos del ala derecha del Comité de los 300? Podemos estar todo el día hablando del ala derecha. Si no entramos en eso, no terminamos más. Vale. Lo que pasa es que estamos empezando a rasguñar las primeras capas de lo que es la gran corrupción de los Estados Unidos. ¿Entiendes? Sí. Yo te pido que leas la primera página, solamente la primera, el pedazo, cuando arranca, antes que dice General Party Information. Antes de entrar ahí, lo Vale. primero, ese texto que hay, o sea, cómo arranca, dice The Community of 300, ¿no? Sí. Léeselo, para que vamos más o menos capten la idea. Bueno, aquí uno de los que más me llama la atención es que pone Top Secret with Amendments. O sea, alto secreto con ciertas enmiendas, ¿no? Con ciertas con Sí. enmiendas. Sepan todos los hombres de estos presentes o algo así. La institución bancaria, con su mayor rango de responsabilidad bancaria, ha certificado para siempre, reconsiderado, reconocido, declarado, reaprobado y reconfirmado, sin mayor protesta y otras intenciones negativas, las cuentas o sea, los ingresos de las cuentas que tenemos debajo y alguna información adicional, y su actualización del Rey ASM, famoso este. Puesto en todo ASBL, cuentas ASBLP, que no sé lo que son, Sí. y también de manera involuntaria aprobada por estas autoridades para evitar que nadie tenga acceso a todas las cuentas dichas. Vale, ya sé que estoy muerto. Ahora sí lo tengo claro. Dice General Party Information y ahí arranca los códigos, todos los tipos de códigos a nivel bancario que se manejan a ese nivel, ¿ok? O sea, esto sí no lo podemos mostrar porque esto permitiría, por ejemplo, hackear absolutamente todo el sistema financiero global, Permitiría ¿verdad? pe A nivel de pedir los dinero. bancos, a nivel de los bancos centrales. Se podría tener hasta control de todas estas cuentas, ¿eh? Y por eso esto es total y absolutamente secreto. Lo que no debe ser secreto es que existe un sistema infinito de banca. Lee, por favor, lo primero que dice ahí. ¿El qué? ¿Cuál de ellos? Infinite, infinite, infinite. Ah. ¿Qué dice? Infinite Bank Statements, o sea, Ok, estamento ¿qué es? o estamento de, o no, no sé si sería statements, sí, como Estamento, sí. estamento Estamento de de banca banca infinita. infinita, Ok. y que es top secret, pero con enmienda, es alto Con secreto, pero enmienda, con claro. enmienda. Hay partes que se pueden divulgar y hay partes que no. Ajá, ¿Ok? ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pregunta del millón es, ¿qué significa esto? ¿Por qué existe un sistema de banca infinita? O sea, con cuentas infinitas de dinero infinito. A, ¿Cómo nom puede ser? a nombre de estos 300 y alguno más, básicamente. No, no, no, no. Increíblemente, a nombre del rey. O sea, están a nombre de las bancas, pero la realidad es que esto lo controla el rey. Este rey que ves ahí. O sea. Esto quiere decir que todos los países generan dinero y este dinero va a estas cuentas que, por la cantidad que suponen, vienen a ser prácticamente infinitas. Claro. Lo que viene ingresando de todo el planeta, de todos los países. Si vos observás más abajo, vas a ver que en todos los países vas a encontrar, dice Citibank USA, Citibank USA, Citibank USA, vas viendo las cuentas, ¿tá? Acá hay una, hay, por ejemplo, en el número 7, vas a ver en el documento, el número 7, si te fijas cuando vas bajando, ¿está? Sí. Te dice Citibank USA, número de cuenta, sí. 3, White Account, Name, Spiritual Wonder Boy. Sí. Eso lo repite constantemente, sí. Spiritual Wonder Boy. Sí, hay otro que es White Spiritual Boy. Es lo mismo. Sí. Pero abajo vas a ver números. Sí. Dice al 50, programa al 50%. Sí. Se lo favorece al 50%, ¿no? Dice sí. Ahí. Preservar. Preservado por otros 30 años hasta, hasta la eternidad. Por otros 30 años. Hasta la eternidad. Sí. A balance acumulado, pa, pa, pa, pa, pa. Y hay unos números ahí. Sí. ¿No? Sí. Que son de 600 mil millones por cuenta múltiple. No, por cuenta multiplicada por 998. Multiplicada por 998. Y un total de... No sé ni leerlo. 598 trillones, ¿puede ser? 598.800... Trillones. Trillones. Sí. ¿Entiendes? O sea... Bueno, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo veo en la cartera para tomar café, para invitar esto a los amigos. Esto lo estás viendo vos, no te lo estoy diciendo yo, lo estás leyendo tú mismo. No es que yo lo estoy inventando, vos estás viendo el documento, te das cuenta que es un documento real, oficial, firmado, sí. Apostillado, es oficial, y ese es solamente un párrafo. Si vos seguís bajando este documento, vas a ver que tenés 23, 24, 25, 30, 30, 30, 30, y seguís bajando. Y si te vas al final del documento, sí. Te vas al final del documento, seguís bajando, y vas en 600 y pico, y seguís bajando, y 700, sí. Y 800, ¿no? Sí. Y cuando querés acordar, te encontrás de que básicamente terminás en 884. 884 cuentas. Ajá, sí. Sí. 800, con estos niveles. 884 cuentas de saldo infinito. Sí, o sea, pero fíjate que cada cuenta, si vos observás, dice Samoa, Tonga, ¿no? Sí. Papúa, sí. Nueva Guinea, Banco of Solomon. Island, la isla Salomón, Nueva Zelanda, sí. Y sigo, Nueva Zelanda, hay un montón de cuentas en Nueva Zelanda, la están pasando bomba los neozelandeses, Banco of Fiji, ¿no? Etcétera, Banco de Australia, hay unas cuantas cuentas en Australia también, y si observas, vas a encontrar también otros países sudamericanos también, y también España, o sea, acá vas a encontrar muchísima plata, que es la que le da liquidez al sistema financiero bancario. ¿De qué? De Europa. De Europa, de América, etcétera. ¿Quién explica esto? ¿Quién tiene la capacidad de explicar esto? Por favor, que me llame y que me explique. Yo lo invito, ¿tá? Que me llame y me explique. La Caixa, España. Sí. Cutsa, España. Traidos Bank, Triodos Bank, España. O sea que prácticamente todas las redes bancarias que de manera directa o indirecta pertenecen a ellos tienen una disposición infinita, tienen una cuenta de disposición infinita. Banesto, España. Grupo Santander, Grupo Sabadell, España. Banco Popular Español, Banco Pastor de España, Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, España. Yo no sabía ni que existían estos bancos. Sí. Banco Atlántico de España. Y puedo estar todo el día, ¿eh? Sí. Banco March de España, Banco Slovenka de España. Esto, no, esto es Eslovaquia, ya me salí. Pero hasta ahí va España. Para que te dé una idea... Todos los bancos que tienen cuentas de esto. ¿Se entiende? O sea, es una cosa. La Caja Navarra de España, Por eso Banco de te España. pregunto esto. Esto supondría que prácticamente cada banco tiene acceso a una cuenta infinita de fondos. No Es lo que todos lados, pregunto. pero sí, son bancos, estos son bancos indudablemente, que todos estos bancos son bancos controlados por Rothschild. O sea, bancos controlados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, para que se Ajá, entienda. okay. ¿Entiende? Sí. O sea, fíjate de qué estamos hablando. Son bancos con capacidad para mantener cuentas de estas envergaduras. Fíjate que, vamos a poner uno cualquiera, ¿no? Uno cualquiera. Vamos a buscar por ejemplo, número, por favor, el número 795, por favor, que está en la página 126. ¿Ah? Sí. Tú dime cómo se llama. 795. El Banco de España. Banco España, perfecto. Número de cuenta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, M7771, ¿no? Sí. Lee, por favor, White Account Name of White Spiritual Boy. Sí. And why, And ¿no? with standing balances of the US infinito, US dollar infinito. O sea, Y son dos cuentas. esto querría decir que hay un número, o sea, una cuenta con este número de cuenta y cuyo nombre es White Spiritual Boy. O sea, estaría a nombre de este White Spiritual Boy y que permanecería con un balance de infinito de dólares estadounidenses en este caso. ¿Ok? Básicamente, ¿no? ¿Quién es ¿Te das White cuenta? Spiritual Boy? Y son dos cuentas, porque una termina en 700, Sí. 7.771 y Sí. la otra termina en 34AM-785. Sí. Cuenta blanca, nombre, ¿no? Sí, no, y además Para que vos. confirmado como depósito eterno, pone aquí. Sí, claro. Son la mayoría, casi todas son firmadas como depósito eterno. Fíjate porque ¿qué pasa? Todos estos bancos funcionan entregando dinero a la gente y la gente pagándole por algo que no existe. Porque no existe. Sí, porque son números digitales. Te prestan un número Porque digital y tú se lo devuelves en somos trabajo esclavos. y en dinero físico. Somos esclavos. Porque tú el dinero que tienes Mira. que devolver es físico, porque lo tienes que ingresar en el Mira. banco. Yo te lo voy a plantear así. Yo tengo, y por favor le pido a la gente que está escuchando que preste atención. Yo tengo, por ejemplo, tengo 100 monedas. 100 monedas de oro. Es lo que hay. No hay más dinero que ese en todo el mundo. No hay más dinero que ese, ¿no? 100 monedas de oro. Vamos a ponerlo así. Y yo soy Rothschild, ¿no? Sí. Entonces voy a repartir, porque soy un tipo re bueno, soy un tipo re bueno, re buena onda. Voy a repartir 10 monedas de oro a cada uno. ¿No? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Vale, ¿Hasta ahí? Todo bien. explicas lo de las 100 monedas y vamos a California, ¿vale? Porque a la Claro, gente claro. se Sí, le hace muy fíjate. denso el tema de macroeconomía. No, no, pero esto es bien simple. Por Esto más que sea interesante, sí. es súper, súper simple. Súper simple. Súper, súper simple. Hay 100 monedas de oro. Yo soy el banquero, es todo el oro del mundo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, un razonamiento. Hay 100 monedas de oro. No hay más que eso en todo el mundo. Pero yo soy tan bueno que yo voy a repartir ese oro. Entonces te doy a vos 10 monedas, le doy al otro 10 monedas, así a 10 personas. ¿No? ¿Hay problema? No hay problema. ¿Está todo ok? ¿Está todo ok? ¿Ok? Repartí, soy el tipo más bueno del mundo. Le entregué mi dinero a todos. A los 10 que están ahí le entregué 10 monedas. ¿Bien? Hasta ahora no hay problema. ¿A cambio de qué? A cambio de un pequeño interés, de una moneda. Solo necesito una moneda. O sea, tú me devuelves cómodamente el valor de una moneda durante cuánto? Durante 12 meses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿hay problema? No hay problema. El valor de una moneda se divide en 12. Al fin del préstamo, tú me tienes que devolver las 10 monedas más una. ¿Hay problema? No hay problema. El único tema acá, ¿cuál es? Que habían 100 monedas. La pregunta es, ¿de dónde van a sacar esas nuevas 10 monedas? Porque cada uno va a tener que entregar una monedita, ¿no? Al fin de los 12 meses va a tener que entregarme una moneda. ¿Y qué es lo que comienza ahí? El proceso de moneda fiduciaria. ¿Por qué? Porque empiezan las anotaciones. Empiezan a anotar. Entonces, ¿qué hacen? Inventan una moneda. ¿Basado qué? Basado en deuda. ¿En qué deuda? En la generada por vos. Porque vos no pudiste conseguir la 11. Entonces, queda. Entregamos... vamos a seguir haciendo plata, vamos a seguir entregando plata, pero básicamente no existe esa plata. Existe una parte de esa plata. No existe toda esa plata. Sí. Entonces, aquí hay dos opciones. Una, o se inventa la plata, o dos, lo ejecuto al tipo, me quedo con todos sus campos, o tres, le otorgo un nuevo crédito para ponerse al día. ¿Me entendés? Sí. Entonces el tipo... Así, no, tomo otro crédito y así sigue, y así sigue, y así sigue, y así sigue, y así van a seguir siempre. Siempre van a seguir endeudándose. ¿Se entiende? Esto es un proceso de endeudamiento porque la idea es que nosotros quedemos siempre atados al sistema bancario, siempre. Ok, ya quedó claro. Vamos a pasar los incendios que lo está pidiendo toda la gente ya, porque claro, llevamos casi 2 horas de programa. Nos hemos salido muchísimo del guión y claro, lo que yo tampoco me puedo permitir es poner una, o sea, hacer una convocatoria con un guión donde la gente viene a por un, entiendo, por, entiendo, un entiendo. Contenido y los pobres, aunque yo sé que a veces es muy, muy productivo salirnos del guión. Vale, vamos a ver qué pasa con el tema de los incendios de California, que además no solo es más entretenido, sino que para la gente le va a parecer muy interesante por lo que hemos hablado tú y yo esta tarde. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos qué se sabe, bueno, no oficialmente, de los incendios de California. Rápido, te voy a hacer bien rápido. El Cabal está ahorcado, no tiene plata. Está fundido porque básicamente hace más de 2 meses que no tienen operatividad económica, sus cuentas están totalmente bloqueadas. De hecho, están bloqueadas de hace bastante más que 2 meses. Hay muchos que tienen cuentas bloqueadas hace un año y ya las tienen bloqueadas. Entonces, básicamente, estas cuentas, al no poder tocarlas, se quedaron sin efectivo, no tienen liquidez. Y no te olvides que lo que mantiene funcionando todo esto es el dinero. Entonces, la única forma que tienen, ¿cuál es? Conseguir plata como de lugar. Los incendios son para poder, primero, cobrar los seguros. Y yo te voy a pedir que si tienes las imágenes ahí, le muestres a la gente para que vaya entendiendo. Si puedes tirar una imagen, copiada y tirarla ahí en la pantalla, para que vayan entendiendo. Ahora lo que vamos a mostrarle, que son las imágenes que yo te pasé a vos, básicamente fue un proceso de investigación que hicimos para entender por dónde venía la jugada, y básicamente viene por el lado de que están quemando casas en una zona de California. Son casas muy, muy, muy caras, de estos mismos muchachos de la Cabal. Hacen que se prendan fuego sus propias casas para cobrar los seguros, ¿se entiende? A su vez, Si analizamos, la ruta que lleva el fuego es exactamente la ruta del tren de alta velocidad que tienen en esa zona. Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta es muy simple, o sea, se responde sola. Han utilizado el tren para difuminar el proceso de fuego. Eso está clarísimo. Porque si no, ¿cómo es que por la misma línea del tren marca un corredor el fuego? Bien, ahí la foto que estamos viendo... Vale, no, pensé que era... Vale, no, está perfecto, está perfecto. Ahí lo que estamos viendo son casas quemadas. Casas quemadas. La pregunta es, ¿cómo fueron quemadas? Fíjense que la vegetación alrededor está intacta. ¿No? Totalmente intacta. Ahora, las casas están hechas cenizas. Cenizas, es más, las bardas que separan una casa de la otra está intacta. Exacto. Es ridículo. Exacto. Los muros laterales no están, son de color blanco. Además, llama la atención porque son de color blanco y no están ni tostados. O sea que ni tostado. Sin embargo, el resto de la casa está destrozada. La casa está carbonizada, está hecha polvo, pero polvo, ¿eh? Pero lo más increíble, hay una que tiene una piscina en el fondo, ¿lo ves? Y la piscina está con agua, o sea, ni siquiera se evaporó el agua, o sea, nada. O sea, es una locura, hizo polvo la casa y el resto ni se quemó. Los parques verdes, los pinos verdes y todo. Ahí ¿Se tienes dan cuenta? esa otra foto que también apoya. Se supone que ha habido un La incendio. pregunta, seguro, la pregunta del millón es, ¿por qué se quema de una forma tan controlada? Fíjense las casas, ven que como que serpentea, fíjense que el bosque está intacto. Esta foto me la mandó Victoria desde Uruguay. ¿Ah? La realidad que es fantástico verlo porque ven cómo serpentea las casas quemadas y el bosque está intacto. O sea, es como diciendo, bueno, quemamos todo esto, lo hacemos, pero lo más difícil es recuperar el parque. Entonces tratemos de no tocar el parque. ¿Entiendes? Quememos las casas, pero el parque no. O sea, por favor, es algo de no creer. Perdóneme que me ría, pero es increíble. Pasame otra foto, No, porfa. La la otra. más asombrosa. Uy, espera, a ver. Sí. Se saltó. ¿Qué pasó? Uy. Vale. Sí, me están Espera. preguntando si ahora. Diana pregunta si ahora van a tener plata. Algo de liquidez pueden llegar a tener, pero no te creas que va a ser mucho porque me parece que el presidente Trump ya dio la orden de bloquear esas cuentas de las aseguradoras en el caso de que pretendan. Sí. Hay alguien acá que me está preguntando si es láser con satélite. Sí. Son satélites con láser, pero no son láseres. Se llama rayo de la muerte. Esto no es sorpresa, esto es lo que yo estoy explicando, no es un misterio, ¿eh? Está todo a la vista. Yo les pido por favor que entren a internet, ¿tá? Y que entren a www.teslasociety.com. Yo te voy a pasar el link ahora en este momento, amigo. Te lo voy a copiar, te lo voy a mandar por acá por el propio Skype para que tú lo veas y lo puedas copiar tú, lo puedas transcribir. ¿Ok? Sí. Y lo compartas con la gente en tiempo real. http://www.teslasociety.com/dear. Rayo de la muerte, Death Ray. ¿Ok? Ahí está. Sí. Listo. Compártelo, por favor, para que vean de lo que estamos hablando. El rayo de la muerte fue inventado hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Hay satélites equipados y si vas a Wikipedia y pones rayo de la muerte, vas a ver la misma imagen que tienes tú de fondo de pantalla. O sea, no es nuevo. Esto está en la tapa del libro. Bueno, mira, Ahora. coméntales esta foto que acabo de poner, así la quito y ahora ven la red de satélites. A ver. Porque miren, fíjense, señores, estas fotos que pasó India Eco, en donde Sí. supuestamente pertenecen al incendio, hay una casa absolutamente pulverizada, se supone Sí. supuestamente por un incendio, y la otra casa está absolutamente nueva, no solo está nueva, sino que ni siquiera tiene, no está ahumada. Es decir, la fachada Nada. izquierda que ven ahí no tiene ni siquiera las paredes manchadas de humo. O sea, Nada, ¿cómo nada. puede ser este nivel de destrozo en la casa de la izquierda y la casa de la derecha, como si fuera un bisturí, como si perteneciera a Esta, otra dimensión distinta? pero te Bueno. voy a contar algo. Esta foto que estás viendo, yo te voy a explicar de dónde salió esta foto. Esta foto fue de las supuestas explosiones de gas. ¿Recuerdan las supuestas explosiones de gas que hubo hace 20 días atrás? O antes de las elecciones fue. Que había habido una explosión de gas. No fue ninguna explosión de gas. Fue la prueba del rayo. La están probando. La están testeando. Si hubiese habido una explosión de gas, primero y principal, la casa que está al lado no le queda nada. O sea, si eso, fíjate el nivel de voracidad de la explosión, o sea, el destrozo de la explosión, ¿no? Eso está totalmente contenido a una y circunscripto a un espacio que no supera el metro y medio para fuera de la propiedad. ¿Se entiende? Eso no es una explosión. Si hubiera sido una explosión de gas, hubiese volado kilómetros. Metros por lo menos. Y No, sin embargo, y lo que está está claro es que si pulverizado. la casa hubiera explotado, se hubiera dado, o sea, a ese nivel que aparece ahí, a ese nivel de atomización, evidentemente la casa de al lado a lo mejor no se hubiera destruido, pero desde luego hubiera tenido Acá señales claras. me preguntan si utilizaron el HAARP. El HAARP se utilizó para aumentar la cantidad de vientos y el sentido de los vientos para poder direccionarlo a cierta zona. ¿Ah? Pero la destrucción de las casas no son producto del incendio, son producto directamente de un pulso de plasma que literalmente pulverizó las casas. Casualmente no había nadie adentro, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿de quién son estas casas? Por ejemplo. ¿De quién son? ¿De quién son? El otro punto, los 30 y pico de muertos que fueron apareciendo, casualmente son los mismos, ¿tá? Misma gente que dentro de poco se va a saber de que son los muertos que votaron en esta elección. Son algunos de los muertos que han votado en esta elección. Ah, Y amigo, la pregunta. los votos falsos de gente muerta. Claro. Gente, mirá, mirá qué lindo, mirá. Apareció gente en en los bosques quemados esto, que llevaba muerta, en teoría, porque claramente hubo un error técnico. No, no, no, no pensemos mal. Fue un error técnico del sistema. Gente que estaba muerta, ya hace un año, 2 años, 6 meses, que llevaba muerta, apareció muerta de vuelta dentro de los campos, quemado. Que da la casualidad que gente que votó en las elecciones de medio término, que en teoría están muertas. Entonces, ¿qué pasa? Entran a analizar y dicen, pará un poquito. A ver, yo estoy mirando acá el padrón electoral y encuentro, fulano está muerto. ¿Por qué está votando? No, no, fulano no está muerto. ¿Te pareció a vos que está muerto? No, no, fulano está muerto. Tengo la partida de función. No, hubo un error. Se equivocaron. No, no, no está muerto. Está vivo. No, está muerto. No, no, está vivo. A la semana aparece muerto, de nuevo, pero esta vez muerto de verdad. Y la pregunta es, ¿cómo es que aparece esta gente? Justo la misma cantidad de gente, justo esas personas que en teoría habían estado muertos antes y ahora vuelven a estar muertos de nuevo, pero resulta que aparecen muertos de nuevo adentro del incendio de Los Ángeles, de California. La pregunta es, ¿cómo es que pasa esto? No se entiende, ¿no? Bueno. La explicación es muy simple. Los muertos se mueren y se guardan en cámaras de frío. Y después se tiran. ¿Con qué? Con aviones. ¿Dónde? En los incendios. ¿Después de qué? Después de las elecciones. Ahora sí está muerto. Antes fue un error. Entonces, esta gente tiene recursos para hacer que la gente muera dos veces, boludo. O sea, es una cosa de loco. La gente se te muere dos veces en los Estados Unidos. ¿Me entendés? Hay que hacerle dos partes de función. Ahora están haciendo los nuevos partes de función porque ahora sí están muertos. Porque ahora sí está el cadáver. Antes resulta que el cadáver había sido una traspapelada. Sí. ¿Me entendés? O sea, imagínate que a vos te atropella un camión o un auto o lo que sea, ¿no? ¿Cómo te va a pasar ahora cuando salga a la calle y pueda hablar de esto? Por ejemplo. Sí. por ejemplo. Entonces te atropella un camión, casualmente. ¿Y qué pasa? Tu cuerpo va a la morgue. Viene alguien de la funeraria y se lo llevan. Y en teoría se lo entregan adentro a tu familia, adentro de un féretro. Cerrado, cerrado. Dice, no lo abra señora porque no tiene arreglo. Déjenlo así, venlo a cajón cerrado. ¿Está? Tu familia va y te entierra. ¿Está? Un año después, apareces muerto de vuelta. ¿Pero dónde? En un campo quemado. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que las familias no se enteran de eso? ¿Quién encubre todo esto? ¿Quién tapa todo esto? ¿Se entiende? Sí. Otra cosa, ¿por qué salen ríos? Ríos. De abajo, de arriba de los autos y diferentes lugares, ríos en estos incendios de aluminio. ¿Por qué? ¿Por qué se están viendo cascadas de aluminio corriendo por las... ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿De dónde? ¿Cuál es el efecto del sulfato de aluminio? ¿Cuál es? ¿Cómo funciona el sulfato de aluminio? ¿Para qué? ¿Cuál es la reacción química que genera el sulfato de aluminio? Es un ignidor, ignición a los Sí, sí, incendios. sí. Es un potenciador, ¿no? Genera mayor virulencia en el fuego. ¿Y por qué hay aluminio? ¿Quién lo echa? ¿Quién lo tira? ¿Quién lo... en los montes? ¿Cómo es la cosa? Los chemtrails, por ejemplo. ¿Me entiende? Los chemtrails con el polvo de aluminio y la viruta de aluminio, que tiene una doble función. Por un lado, impedir que los rayos del sol y los pulsos solares y de la galaxia central, esos pulsos eleven la vibración de la Tierra. Eso cuando están en suspensión y cuando están en el suelo, favorecen la ignición de los incendios, básicamente. Claro. Pero la realidad es que estaban tirándolos desde los aviones encima del incendio. Propios que tenían que apagarlo, lo avivaban. Por eso la virulencia del fuego. Sí, es que las fotos son asombrosas. O sea, el fuego era una pasada, como si tuviera vida propia. Era por eso, intensísimo. Bueno, ahora sí pueden entender por qué el presidente Trump les dijo que se fueran a tomar por culo. Escuchen, señores. Que no pensaba darles un duro. ¿Por qué? Porque él sabe quiénes son los que prendieron fuego esto y de quién son las propiedades. A ver, no es casualidad que uno de los estudios de HBO, que se encargaba de hacer seriales muy, muy, muy ordinarias, muy jodidas, ¿tá? Y que básicamente ha trabajado durante décadas para el Estado Profundo, estuviera ahí. Y casualmente el viento girara a contra y caminara específicamente para ahí. O sea, ¿cómo es la pelota? Si los vientos estaban de una dirección y terminó quemándose para la otra. ¿De dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? ¿Me entendés? O sea, sí. justo, el estudio que trabaja para la HBO, que es de la HBO, pero que no está directamente, es como una empresa exógena a la HBO, se incendia. Estaban fundidos, estaban muertos, eran muertos vivos. Y sin embargo, los tipos, resulta que terminan salvándose porque el seguro ahora les va a tener que pagar a ellos. Indemnizarlos para salvarlos. O sea que ahí vemos una parte de los incendios. Porqué de los incendios. Los incendios son para coger, tener capacidad económica. Sí. Sí, por un lado, para conseguir liquidez, por un lado, a través de los seguros, de si se te quema tu casa, tu campo, tu industria, tu nave industrial. Y por otro lado, porque el Estado Profundo, que gobierna la mayor parte de las gobernaciones o de las plataformas políticas de cada una de las provincias, ¿no?, de los estados y de los condados, evidentemente si se declara el Estado en quiebra, o sea, si se declara, ¿cómo se dice?, cuando hay un gran incendio, un gran terremoto, el Estado de emergencia. Si se declara Estado de emergencia, el gobierno federal, el gobierno central, manda un montón de millones para poder solucionar, para poder cubrir a esas personas y a esas casas y demás, para restituir carreteras, para mandar fondos de ayuda. Y lo que viene a decir Indiaeco es que el cabal está seco de dinero, no tiene, o sea, le han cortado las patas del narcotráfico, le han cortado las patas de prácticamente de la Reserva Federal y de los dólares, porque les están quitando contratos de petróleo, les están quitando la trata de blancas, les están quitando la droga, y ahora lo que están haciendo es intentando ganar dinero del Estado a través de catástrofes. Y por eso Donald Trump, según explica Indiaeco, por eso Donald Trump ha sacado un tuit diciendo: señores, si ustedes van a seguir quemando California, no les va a dar resultado. No les voy a dar ni un duro para el tema de la restitución de los incendios. ¿Por qué? Porque no lo van a usar para eso. Porque ustedes lo que están buscando es conseguir dinero a costa del sacrificio y de la muerte y de la desgracia de civiles y de personas. Y eso el Estado no lo va a permitir. Esa es la idea, ¿no, India? Exacto. El Estado no va a permitir que el dinero de los contribuyentes vaya para engordar la cerca de que el Estado Profundo. El Estado Profundo hay que quitarle la capacidad financiera. ¿Para qué? Para que esos tentáculos mueran en las diferentes áreas, que son los que mantienen la corrupción norteamericana. Pero cuidado, son también los que mantienen la corrupción en todo el planeta. Muchachos, ¿ustedes no se dieron cuenta de algo? que desde hace un año y medio a la época, a la fecha, todos los países están empezando un proceso como de purga. Sí. Analícenlo fríamente, siéntense, abran el diario, siéntense en internet, empiecen a leer de acá a un año para atrás. Y vayan viendo cómo muchos que tenían un discurso lo están empezando a cambiar. Lo están empezando a cambiar. En cuestión de menos de 2 años, menos de 2 años, previendo la llegada de Trump primero y después viendo la llegada de Trump y viendo que lo que decía Trump se venía cumpliendo, pero sobre todo viendo que le empezaban a cortar los flujos de efectivo desde los Estados Unidos, desde los bancos centrales incluso, empezaron a cambiar la narrativa. Muchos políticos empezaron a cambiarse. Se volvieron más de derecha, empezaron a cambiar. Y otros tanto declararon la guerra y otros tanto son muertos políticos hoy. Otros tanto están presos. Y la pregunta es ¿por qué? Guezara. Guezara que se empieza a aplicar. ¿Y por qué? Porque el que está cortando con todo, ¿quién es? El que está cortando con todo el poder de lo que sería la cabal, ¿quién es? Trump. ¿Cortando qué? Cortando la capacidad operativa de estos bancos para entregar dinero. Lo que estamos viendo ahí son dos imágenes. La imagen que está abajo, vamos primero con la imagen que tenés al medio, esa imagen. Si observamos, lo que están ustedes viendo en marroncito claro o tipo como un naranja, La de la es el derecha. fuego. A la derecha, sí. Es el fuego, ¿ok? Todo este es el rastro de fuego hasta hoy, ¿ok? Se lo pasé a mi amigo acá para que se los muestre. Esto es el área de fuego afectada, lo que es en San José, San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, California y San Diego. Si ustedes se observan, tiene como una, es como que hace como una línea, pero si ustedes miran la imagen que está a su, vendría a ser, a su izquierda, dice que son el sistema, ¿no? Potencial, vos que manejás en inglés, por favor, traducíselo porque yo soy medio desastroso para en manejar el orden específico. California, California High. el sistema de raíles o de vías de alta velocidad, o sea, las fases El tren de potenciales alta velocidad. del tren de alta velocidad, es decir, las zonas por donde potencialmente podría ir el sistema de raíles. Por eso yo te preguntaba hoy, cuando hablábamos por la tarde antes del programa, si esto era los raíles que ya No, están no. y Ellos ya están. escupieron fuego desde el tren, o si están quemando eso para poder habilitar esas zonas que son naturales y no se puede construir, para en un futuro poder meter las vías de rail por No, ahí por no. ser una zona muerta. Esa zona ya está. Ok. Ya está destinada para eso. Ya está lista. Pero vos observá la trayectoria que lleva el fuego. No, está claro. En ese dibujo, desde luego, está claro. Si es verdad o no, hemos de dar por hecho que sí, lo estás anunciando tú. Pero lo que está clarísimo es que obviamente los dibujos coinciden, absolutamente. O sea, creo que más claro es imposible. O sea, Sí. no, yo no veo otra correlación. Cuando empezamos a contrastar las capas de información, tratamos de investigar líneas de tránsito, de vehículos, camioneros, para entender por dónde podía haber venido el incendio, qué lo podía haber generado. Cuando pido en las líneas ferroviarias, aparece esto. Cuando se pide el análisis de línea ferroviaria, aparece, salta todo este proceso. La realidad que está claro, está a la vista. Más que esto, o sea, no se puede pedir más. O sea, creo que está muy claro por dónde ha corrido o qué ha transportado el proceso de ignición de los bosques. Repito, los bosques. Los bosques. No estoy hablando de las ciudades. No estoy hablando de las zonas urbanas. Hablamos de los bosques. ¿Se entiende? No hablo de las zonas urbanas. Las zonas urbanas fue otro tipo de herramienta que se utilizó para pulverizar la mayoría de las casas. Y eso lo pueden contrastar. Claro, indudablemente, en CNN no lo vas a encontrar a esto. No lo vas a encontrar. ¿Se entiende? Por eso que Donald Trump hizo un anuncio tan salvaje como el que hizo. Dijo, yo muchachos no les voy a dar un duro. O se ponen media pila para controlar el tema de los incendios, como diciendo, déjense de jugar con fuego, o de lo contrario, no les doy un duro. Pero no le Bien. doy un duro al Estado. Y como nos queda ¿Se media horita entiende? de programa más o menos para no salirnos de las 3 horas, esto Por favor. enlaza porque claro, aquí estamos hablando de que alguien podría decir, coño, qué pedazo de cabrón, el Donald Trump este resulta que se incendia una parte de Estados Unidos y le está diciendo en su puñetera cara, no le puede dar un duro para la recuperación forestal, ni para la recuperación de casas, ni nada. Y ¿qué papel plantea esto con respecto a lo que habíamos hablado en el guión a propósito del oficial de bancarrota? Porque yo creo que lo podemos enlazar un poquito. Sí. El señor que A hace de ver. cabrón, ¿cuál es el papel del oficial de bancarrota? Hay En que entender. inteligencia, ¿qué significa eso y qué papel juega? Mira, a ver. Tú me preguntabas los otros días, pues yo te comentaba justamente que era Donald Trump. Donald Trump se lo puede medir como lo que sería un oficial de bancarrota. ¿Qué es lo que hace el oficial de bancarrota? Bueno, básicamente pone Señores, las escuchen cuentas esto que cuando me lo contó me parece súper en. interesante. Y desde aquí quiero que cada uno asuma la creencia que quiera. Yo doy datos a través del canal, tengo un colaborador que expone bastante información, Lili, que cada uno Lili. discrimine lo que crea conveniente y no hacemos ni defensa ni ataque de Donald Trump. Pero ustedes decidan con la información que nosotros le damos, decidan lo que hacen con ella, porque creo que más allá de que ustedes crean que es verdad o que es mentira, interesante es un huevo. Perdona, India sigue. Sí, no, no, no, está bien. Primero, Lili me preguntaba acá, ¿no? Macri, perdón que se me está corriendo, Sí. Macri debe estar guiado por Trump, ¿no? Creo que dijo que todos los presidentes de hoy están para lo mismo. A ver, Lele, no estás muy equivocada, pero la realidad es que no es que esté guiado por Trump, es que básicamente Argentina, al igual que muchos países, o la mayoría de los países, suscribió en el año 2015, oculto bajo el tratado de Guevara, perdón, oculto bajo el tratado de cambio climático de París, firmaron nada más y nada menos que Guevara. Y cuando pasó eso, acordaron que una de las cosas que tenía que pasar era eliminar los niveles de corrupción que existían. Lo tenían que eliminar por completo. Entonces, Macri simplemente cumple la misma función que Donald Trump. No es que sea bueno, no es que sea un tipo honesto y nada que se parezca. No, no, no, no, no, no, no. Su trabajo es el mismo que Donald Trump. Y le voy a explicar cómo es. Nosotros le llamamos a nivel militar oficial de bancarrota. ¿Qué hace el oficial de bancarrota? Te obliga a poner toda la situación en regla. El trabajo de él no es quedar bien, no es ser bueno, no es ser macanudo, no es que lo quieran. De hecho, probablemente el del 2020, él no se postule para presidente. Lo más probable es que entre otro de presidente. O capaz que sí, se vuelva a postular. ¿Me entendés? Capaz que Mike Pence termine siendo el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Me entienden? Quizás el propio John F. Kennedy sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Que salga de la muerte, casualmente, y pase a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. No sé, no lo voy a adelantar demasiado hoy, pero sí les voy diciendo que el trabajo de Donald Trump ahora no es que lo quieran, es que se haga lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y el trabajo de Macri cumple la misma función. Por eso que a Macri lo putean hasta en arameo, hasta en lenguas muertas lo putean a Macri. ¿Por qué? Porque se acostumbraron, el argentino se acostumbró ¿a qué? A tener una economía de mentira, una falacia. Vivimos una falacia en Argentina, con pizza y champán. El que entiende de lo que estoy hablando es porque es argentino. Vivimos en un mundo de mentiras, chicos. Por favor, pisemos la tierra. Teníamos tarifas que no existían. La electricidad era un chiste. El agua era un chiste. Todo era un chiste. ¿Pero por qué? Porque básicamente la infraestructura de servicios de la República Argentina fueron creados por nuestros antepasados, o sea, nuestros padres y nuestros abuelos, que nos dejaron algo, algo que no cuidamos que lo protegieran. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los nuevos que iban tomando la distribución de estos servicios. Y no hicieron mantenimiento, no les importó un carajo. Esto lo mismo pasó en España. Lo mismo pasa en todos los países del mundo. Entonces vienen las grandes compañías, toman, ¿no? ¿Cómo es? El control, toman el control para generar este tipo de servicio. ¿Y qué hacen? Nada. Nada. Lo único que hacen es vender, vender, vender, vender. Usan la infraestructura, pero no hacen reposición, no arreglan, no hacen mantenimiento. Pero claro, mantienen las tarifas bajas. ¿Y nosotros qué hacemos? No nos quejamos. Nosotros estamos felices. Somos unos vivos bárbaros, somos unos genios. ¿Y por qué? Oh, mira, tenemos la corriente más barata del mundo. ¿No es cierto? No, chicos, no. No, no. Dejémonos mentir. Mentimos hasta en el solitario nos mentimos. Jugamos en solitario y nos hacemos trampa. Muchachos, pisemos la tierra. Gratis no hay nada, chicos. Gratis no hay nada. Ahora Macri tiene que hacer las rutas que no hizo Cristina. Ahora Macri tiene que hacer las reparaciones, mandar a hacer las reparaciones eléctricas del sistema de tendido eléctrico que todos estos tipos no hicieron durante los últimos 15 años o 20. Desde la época después de Alfonsín. O sea, mirá lo que te estoy diciendo. Esto no tiene mantenimiento en la época de Menem. Ya de Menem ya no tiene mantenimiento. O sea, es una locura, muchacho. Y así está esto. Y lo mismo le pasa a España, lo mismo le pasa a toda Europa, a gran parte de Europa, no a toda, pero a gran parte de Europa. Y lo mismo le está pasando a Estados Unidos. A ver, la infraestructura norteamericana se está cayendo a pedazos. En Italia pasa lo mismo. Los puentes se caen por falta de mantenimiento. ¿No lo vieron? ¿No lo vieron hace poco tiempo un puente colapsarse y morir una cantidad de Sí, personas? en ¿Y por qué Italia, se cree sí. que es eso? Porque no hay mantenimiento. Y prepárense para ver lo mismo en muchos países de Sudamérica y en el propio Estados Unidos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no hay mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita que un tipo que tome las riendas diga, hasta acá, muchacho, hasta acá llegó, vamos a ponernos las pilas, vamos a organizarlo, va a doler. Va a doler. Esto es como cuando vos querés hacer una dieta. O sea, imagínate que vos comiste como una bestia durante los últimos 40 años y tenés una linda panza. Una linda pancita, ¿no? Estás como 45 kilos arriba. Y vos decís, oh, mirá esto que tengo acá. Te aclaro, no es un callo sexual. Lo que tenés es una buzarda, una panza importante, comer como un animal. Y comer mal. Ahora resulta que vos querés bajar 45 kilos de sobra que tenés. ¿Bajártelo cuánto? Y para el próximo verano no llegas ni en pedo. No vas a llegar nunca, valor. Nunca vas a llegar, no te mientas. Y te aclaro, con cuánto gramo vos quieras bajar, te va a costar un sufrimiento bestial. Y eso es lo que está pasando en la Argentina. Está pasando por un sufrimiento bestial. ¿Sabes por qué? Porque la dieta que tendría que haber hecho durante los últimos 30 años no la hizo. No la hizo. Y ahora tiene sobrepeso. Ahora está gordito. Y quiere adelgazar porque la moda ahora es que todos los países sean frugales y adelgazar. ¿Me entendés? Y no puede adelgazar. Le está costando un huevo adelgazar. ¿Y sabes por qué le cuesta un huevo? Porque sencillamente no pueden con lo que han hecho o lo que hemos hecho durante los últimos 30 años. Eso es lo que le pasa a Argentina. Y a Estados Unidos le pasó lo mismo. Por eso Donald Trump ahora es el malo de la película. ¿Por qué? Porque dice, hay que recortar por acá, recorte. Hay que recortar por allá, recorte. Es oficial de bancarrota. El país está fundido, muchacho. Hay que dejar que se vaya al balde con la cadena y arrancar de cero. Arar y plantar árboles. Y en esto No queda otra. tiene que ver también el hecho de que para poder fulminar al dólar hay que dejar caer la economía norteamericana hasta lo mínimo, que esto viene a colación también de lo que tú querías comentar de que hoy hubo también un buen bajón en bolsa. Tú no sé si ya habías hablado en el programa. No, no, no. No lo habías hablado. Lo Bueno, pasamos por arriba. Vale. El hecho de que le esté cortando, que esté sacando a países del SWIFT, que esté llevando la economía del dólar incomprensiblemente cortando lazos comerciales y económicos con otros países, poniendo aranceles tan grandes y demás. Es decir, está cortando económicamente con todo el planeta para que el dólar deje de tener su función en todo el planeta, deje de ser tan invasivo. Está, y claro, a ojos de la gente puede parecer que está mandando a Estados Unidos a tomar por culo, cuando evidentemente, como ese oficial de bancarrota que es, tiene que hacer quebrar al dólar, lo cual parece que está haciendo quebrar la economía norteamericana para después poder sacar un nuevo dólar y ocupar esa economía con un nuevo dólar. ¿Esto es así Necesita o no entiendo? emanciparse. A ver, ellos no se puede respaldar un dólar que no es de ellos. Necesitan emanciparse del viejo dólar. Y para eso había que hacerlo colapsar. ¿Entiende? Había que hacerlo colapsar. Eso es justo lo que yo decía, efectivamente. Claro, hay que emanciparse, hay que sacarse encima a los Rothschild, los Rockefeller, los Wells, los Fargo, hay que sacárselo encima. Entonces hay que hacerle colapsar su moneda y que con esa moneda se pague qué. Primero, hay que bloquearlos a ellos, hay que a sacarle hasta el último control de su dólar, ya se hizo. ¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos con ese dólar? ¿Qué hacemos? Antes de que el dólar ese colapse, compramos y lo equiparamos con qué, con Zimbabues. ¿Y por qué? Porque Zimbabue es el único país que tiene la capacidad de oro, diamantes y tierras raras y de lo que te puedes imaginar del mundo. O sea, la reserva más grande del planeta está en Zimbabue. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se equipara con el Zimbabue y Zimbabue opera con dólares. Se perdona la deuda de Zimbabue, se le perdona todo a Zimbabue. ¿A cambio de qué? A cambio de respaldar la moneda del dólar contra qué? Contra esos Zimbabue. Pero claro, en ese proceso hay que mandar a tomar por culo a la Reserva Federal, que son estos bancos. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cómo se hace? Se les toma la moneda, que ya se les tomó, se le controla la moneda, que ya se les controló, se toma el control del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que ya se hizo por medio de quién, de los BRICS. Los BRICS tomaron el control del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque ya ahora no responden más a la Reserva Federal. No te olvides que fueron creados por ellos. Sí, lo están oyendo, ¿no, Y el señor? Están oyendo la último. explicación de cómo se intenta tirar el dólar para crear el sistema económico nuevo. Claro, entonces ahora el sistema BRICS es el que pone el QFS. Este sistema BRICS pone el QFS con el que ellos operan. Cuando presionan a Irán, lo presionan a Irán, ¿para qué? Para que Irán se pase a qué. Al yuan. ¿Pero por qué Irán no se pasa? Irán no se pasaba al yuan. No se pasaba porque básicamente tenemos el mismo problema de siempre. Y es que el gobierno iraní está puesto por la cabal. Igual que el gobierno de Ucrania. Es cabalista. Por eso que hasta el día de hoy sigue ese conflicto, que próximamente va a ser abolido, va a ser reabsorbido. Ucrania va a volver a ser reabsorbido por Rusia. ¿Tá? ¿Cuándo? Dentro de muy poquito tiempo. En un poquito tiempo nomás. ¿Tá? Entonces, el gobierno nazi que tiene hoy por hoy Ucrania va a ser derrocado y va a ser absorbido. Y va a terminar ese conflicto que tienen desde hace mucho tiempo entre Rusia y que hasta el día de hoy siguen los conflictos, siguen las guerras en la frontera de Ucrania con Rusia. O sea, fíjense cómo todo el espectro está todo unido. O sea, es todo una telaraña gigante que va a empezar a tirar de los hilos y empiezan a saltar cosas que ni te imaginabas. ¿Se entiende? O Vale. sea, necesitan voltear la economía a nivel global para Claro. reestructurar una nueva, con un Lógico. dólar saneado, Lógico, respaldado porque por oro. si el dólar era prácticamente el dueño de la economía, lógicamente norteamericana, pero sobre todo también de la economía mundial, es evidente que a todos los niveles hay que ir pata por pata, descalzando la mesa, hasta que cuando se quede con una pata sola se caiga. Y esto viene a colación de la siguiente pregunta, y es, ¿qué ha pasado hoy con los mercados? ¿Por qué ha habido un bajón en los mercados hoy? Y si tiene que ver un poco, pues no solo con el reseteo, sino con el 11 del 11, porque coincide en la fecha, el primer día laborable, ¿hay un bajón en los mercados o no? ¿A qué se debe? Hay una pregunta acá que me están preguntando sobre el tema de los billetes, ¿cuál es? Sí, es el billete de 100T. El billete de 100T es el que se va a recuperar, no el billete de Zimbabue, no el bono que circula, sino el de siente. Ese es el que se va a recuperar. Que en teoría no tiene valor, en teoría, pero lo tiene, lo va a pasar a tener ahora, ¿ok? En el proceso este de revalorización, ¿está? Lo va a pasar a tener. Señores, los que no entiendan, vean el programa anterior del directo, vean este programa de nuevo, puede ser que hayan llegado más tarde y también puede ser que no es fácil entender sobre la marcha. Tenemos suscriptores que han visto el programa 2, 3 y 4 veces. Es mucha información, está muy condensada. Es normal. India Eco, cuando él habla, él sabe lo que dice, pero la gente que somos nuevas nos cuesta más. Y entonces pueden volver a ver el programa, va a estar colgado desde que terminemos. Y véanlo ahí, porque puede ser que estén preguntando ahora por datos que hemos dicho hace 2 horas, que el programa es muy largo. Entonces, ¿por qué hubo el bajón este en bolsa este lunes, India? Básicamente, la caída esta que se está generando, se viene generando ya, es una caída sostenida desde hace un buen tiempo, ya hace más o menos unos 20 días aproximadamente, correcto, calculo así a grandes rasgos, que vino a partir de una cresta decrecida de la economía, que esto se le llama normalmente en los mercados bursátiles, se le llama corrección a la baja. Y normalmente se genera en base a una burbuja financiera, ¿ok? Mire, yo le voy a explicar ni una cosa ni la otra. O sea, no es ni una cosa ni la otra. La realidad es otra. La realidad es que los mercados financieros saben y perciben cuando algo está por irse al carajo. Y como saben que las operaciones de petróleo futuro desde el 22 de marzo hasta hoy se están desangrando y se están yendo hacia el yuan, no son estúpidos, saben que el dólar no tiene respaldo. Entonces, siempre la bolsa lo que ha hecho, cada vez que se pone a vender, ¿tá? Cuando hay inestabilidad en los mercados, vende. ¿La bolsa qué hace? Vende. Las empresas venden. General Electric, por ejemplo, que es una de las empresas más Illuminati que se pueda creer, está vendiendo, se está yendo a pique. ¿Y por qué? Porque los dueños están vendiendo sus acciones. ¿Y por qué venden sus acciones? Porque se quieren proteger. ¿De qué se quieren proteger? Se quieren proteger del colapso financiero. ¿Y para dónde migran? Migran para los bonos del Tesoro 10 años. Bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Los tipos tienen la bolsa de valores, que están las empresas ahí, con sus acciones cotizando a nivel internacional. Cuando viene este rumor de que el dólar se está quedando sin respaldo porque se están migrando todas las operaciones hacia el yuan, y ven al presidente Donald Trump generar sanciones contra Dios y todo el mundo, ¿no? Sí. Y contra todo país, y amenaza a todo país que compre petróleo, que le compre en dólares a Irán, lo van a sancionar. Todos los países dicen, a tomar por culo Irán, o me vendés y yo te pago en otra divisa, porque ¿qué pasa? Cada operación que vos haces por el sistema SWIFT pasa por los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos se entera que vos hiciste negocios con fulano, con mengano, con sultano. ¿Qué es lo que sucede? Estados Unidos le advierte a Irán que si... y a todos los países principalmente que hacen negocio con Irán, que el que él pesque por medio del sistema SWIFT haciendo operaciones de compra-venta de petróleo a futuro en dólares, va a recibir la ira de los Estados Unidos. Entonces, parecería contradictorio, ¿no? Como no quieren, ningún empresario quiere, ningún país quiere que se lo quite el sistema SWIFT y no poder operar a nivel internacional por medio del sistema SWIFT, que es el que se opera con dólares norteamericanos, dólares respaldados por petróleo futuro, etcétera, el dólar como lo conocemos, como nadie quiere quedarse por fuera del SWIFT por una sanción, ¿qué hace? Le dice a Irán, déjate de joder y vendeme, pero vendeme en otra moneda que no sea dólares. Pero, ¿qué es lo que pasa? El presidente de Irán es puesto nada más y nada menos que por el Estado Profundo. Entonces, Ya ni el Senado de Irán, o sea, ni las cámaras de Irán, ni la gente de Irán puede lograr siquiera que este animal se cambie y quiere seguir operando. Entonces, como no lograron incentivarlo políticamente a este imán, no lo pudieron incentivar políticamente los Estados Unidos, más todas las amenazas de sanción y todo lo demás, y pim, pum, pam, y el tipo sigue enfrascado en seguir haciendo operaciones de petróleo a futuro en dólares. ¿Protegiendo qué? Protegiendo la cabal. ¿Para qué? Para que no se le pasen al 50, al 49%, que le quede el 49% de operaciones de petróleo futuro, que va a hacer que no tenga respaldo. O sea, no pueden seguir drenándose la operación hacia el yuan, porque si no se queda sin respaldo. Y si se queda sin respaldo, colapsa la moneda. Y si colapsa la moneda, colapsan los bancos. Entonces, como no pueden permitirlo, le dicen al imán iraní: bajo ningún concepto abandones el patrón dólar. Quédate en el patrón dólar. Contra lo que sea. Aunque te amenace Trump. ¿Sabes? Los contratos tienen que seguir siendo en dólares. Y los tipos lo siguen manteniendo así. ¿Durante cuánto? Ya no queda más tiempo porque básicamente nadie quiere ir a comprarle a Irán. ¿Por qué? Porque Irán te genera un karma financiero con Estados Unidos. Entonces no quieren negociar con Irán. No se lo van a permitir. ¿Me entendés? Ellos mismos no se lo permiten. Es uranio, no es petróleo, ya es uranio, ¿me entendés? O sea, alguien sale perdiendo ahí seguro, porque el que le va y le compra a Irán va a quedar pegado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dejan de comprarle a Irán, dejan de hacer contratos. Y para completársela del todo y para terminar de meterle el dedo en el trasero a Irán, ¿qué hace este enfermo que es Donald Trump? Para todos, ¿no? Que todo es un enfermo, es un loquito. ¿Qué hace? Lo saca el sistema SWIFT, lo bloquea, como diciéndole: no vas a vender petróleo y no vas a poder comprar un carajo. Te vas a tener que pasar a huevo al QFS, a huevo, aunque no quiera, Gil. Ahora vas a tener que comprar petróleo, pagar, vender, perdón, petróleo en el sistema SWIFT, no en el sistema SWIFT, sino en el sistema QFS. Vas a tener que comprar comida, víveres, todo lo que necesite tu país, lo vas a tener que comprar. ¿Y sabes con qué lo vas a pagar? ¿Con qué vas a transferir? ¿Con el sistema SWIFT? No, ya te bloqueé. Vas a tener que usar otra divisa que no sea el dólar. ¿Y cuál va a ser? El yuan. A tomar por culo. A otra cosa, viejo. Joderse. Ahora no te queda de otra que usar sí o sí, sí o sí, el QFS. Te guste o no, marchó cabal. Ese era el golpe de gracia que se necesitaba. ¿Para qué? Para comenzar todo el proceso del reseteo. ¿Por qué? Porque mientras existiera el sistema SWIFT respaldado, que todavía sigue existiendo, ¿eh? No digo que ya haya muerto, no, no, todavía sigue existiendo. Mientras siga existiendo el dólar como hegemonía, el dólar siga teniendo respaldo, ellos no iban a soltar la teta. Ahora no les queda otra que soltarla porque ya se les fue el respaldo. Ahora, todas las operaciones de petróleo futuro se van a mirar a Yuanes por parte de quién, dirán. Ya está. ¿Y quién queda? Y quedarán algunos tarados dando vuelta. El primero que se pasó al QFS, ¿sabes quién fue? De los países petroleros. Venezuela. Venezuela le soltó la mano a los muchachos y se pasó del lado oscuro queriendo buscar la anuencia. Por eso que sacaron esa moneda nueva, criptomoneda, el Petro, que la sacó tratando de salvarse, pero le salió el tiro por la culata. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque quiso congraciarse con Donald Trump. Quiso congraciarse. Y yo te puedo mostrar videos de este tipo hablando, diciendo: ay, porque ahora vamos a respaldar nuestra moneda en una moneda de oro, pa, pa, pa. ¿No? Marchó, no pudo lograrlo, no lo pudo lograr, lo va a lograr después, pero lo que pasa es que lo van a volar antes a Maduro. Maduro ya dejó el sistema pronto, ahora falta un buen presidente que lo ponga en ejercicio. Y eso va a llegar muy pronto, muy, muy pronto con respecto a Venezuela. Lo digo respondiendo a las preguntas que me estaban haciendo desde el lugar, ¿no? Con el tema del Petro, ¿verdad? Con el tema de Venezuela. Sí, Venezuela, a diferencia de Argentina, es esta. La diferencia con Argentina es que Argentina, ¿tá?, ya tiene el oficial de bancarrota. Venezuela todavía no. Necesita el oficial de bancarrota que entre y ponga las cosas en orden. Porque el enfermo que lo llevó hasta acá todavía sigue ahí molestando. Hasta que no lo saquen, o hasta que no lo maten, o lo que sea, que tenga un accidente de esos fatales, esto no va a funcionar. No va a poder funcionar porque hay que poner las cosas en orden en Venezuela. Pero la ventaja que tiene Venezuela es que tiene una capacidad productiva monumental, bestial. Entonces se puede, claro que se puede. Creo que más o menos pasamos por todas las etapas de las preguntas que habían. Sí, Digo, deben haber 500 preguntas más. ya que sí, pero claro, todo se puede. Además, hay gente que llega más tarde, hay gente que, claro, que hace preguntas que cambian de tema y no se Sí, puede. todos los países van a tener oficial de bancarrota, todos. Mira, había más gente preguntando también, porque claro, se habla del nuevo dólar, se habla de todas estas monedas que van a adquirir una buena importancia, como el yuan Sí. y los zimbabues y el dinar iraquí. ¿Qué va a pasar con el euro? Que ya es una moneda, digamos, que en teoría está ya asentada. ¿Qué El va? euro es una moneda respaldada en oro. El euro es una moneda respaldada en O oro. sea que va a seguir siendo una moneda oficial y una moneda normal y con ella no va a pasar nada. Sí, no, a ver, va a ir, lo que va a cambiar con respecto al euro, ¿sabes qué va a hacer? Que se va a bajar el sistema SWIFT. Sí, o Y va a sea, pasar a ser QFS. el PFS. Claro. Nada más. Acá Daniel pregunta, ¿y qué dice de Uruguay? Que tenemos un presidente masón. Sí, el doctor Tabaré Vázquez me está hablando, ¿no? En el horno hace rato estamos nosotros. Sí, desde el presidente de José Mujica, que hipotecó el país. A ver, Daniel, el país más Illuminati de América Latina es Uruguay. Tengo la triste noticia que darte. Todo lo que sea agenda Illuminati se ha puesto siempre primero en Uruguay. Si no, piénsalo. Somos la Suiza de América, no es por nada, ¿no? Tenemos aquí en Uruguay la Suiza de América, ¿no? Entonces, hay que entender cómo funciona este proceso. La depuración, el último país en colapsar en todo este proceso va a ser Uruguay. El último bastión Illuminati que queda dentro de América Latina es Uruguay. Si no, miremos la agenda de género que tiene Uruguay. Miremos la agenda de género, miremos cómo funciona Uruguay, qué es lo que se tiene dentro de este país sudamericano. Y vas a ver que todo lo que hay en Uruguay es toda una agenda Illuminati al 100%. El proceso de bancarización obligatoria, el tema de la despenalización del aborto, la despenalización de la marihuana, el tema de la agenda de género, que la están tratando de implementar a huevo y rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Fíjate cómo los programas de televisión en Uruguay, yo sigo mucho la televisión uruguaya, ¿verdad? Porque justamente yo sé que el mojón por el cual va a ir toda América Latina es el que va marcando Uruguay. Uruguay va a la vanguardia dentro de América Latina de todas las cagadas que se pueden hacer, habido y por haber, por parte de un gobierno, ¿no? Y Uruguay va haciendo el plan, aplicándolo el plan, aplicándolo el plan. Pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, ahí lo tenés. Lo mismo está haciendo en América del Norte, ¿quién? A ver si te das cuenta. ¿Quién es el otro que está haciendo el mismo papel en América del Norte? Canadá. Canadá. O sea, el presidente Trudeau de Canadá es el tipo más Illuminati que te puedes imaginar. Bueno, pues si ves las manifestaciones gay y toda la historia, yo no tengo nada contra los gays, pero a ver, vamos a entenderlo. Una cosa es que vos seas gay y otra cosa es que te lo impongan. O sea, y que no se pueda criticar la agenda de género porque si no te meten preso. ¿Se entiende? Tenemos otro programa para hablar del tema de la Sí. agenda de género. Bueno, Así que bueno. nos quedan 5 minutitos de programa más o menos porque creo que vamos a rondar ya las 3 horas. Yo lo que te emplazo y te invito a que el próximo programa que hagamos, entre otras cosas de rabiosa actualidad, vamos a hacer un repaso por todos los países de Latinoamérica, aunque sea 2 minutos por cada uno, porque hay muchísimas preguntas. Todo el mundo pregunta, ¿y Perú, y Venezuela, y Cuba? Y claro, lógicamente cada uno tiene preocupación por lo suyo y es muy difícil que cuando estás abarcando o intentando abarcar un guión que ya está establecido, te puedas parar país por país. Pero vamos a establecer la palabra de que en el próximo programa vamos a intentar, tú que yo sé que eres un especialista en Latinoamérica, poder dar una pincelada de cada país. ¿Te parece que nos comprometamos en eso? Sí, no hay ningún inconveniente. Hay que ver también la agenda como se viene dando, ¿no? Sí, no, no. Primero la rabiosa actualidad y demás, y luego si podemos, de a poco vamos a ir dando una gotita de cada país, que Yo yo no tengo sé. problema. Emilio, vos sabés cómo lo Sí. que hemos hablado. Yo no tengo inconveniente mientras a mí no me digan que tengo que partir ya para comenzar el proceso definitivo de redención, para comenzar el tema de los fondos de prosperidad y todo, a manejar los fondos de Sí. prosperidad y todo lo demás. Yo, mientras tanto, voy a estar disponible. Tengo gente de mucha confianza, amigos, asociados y todo, que están en este momento en primera línea trabajando en Reno, en Suiza, ¿no? Y otros lugares. Entonces digo, yo no tengo problema, puedo tener disponibilidad. Vale. Pero en el momento que esto comience, que haya que manejar fondos de prosperidad, bueno, en ese caso, ahí ya la cosa ya se pone Sí, difícil porque básicamente tengo que viajar, ya etcétera. estarás físicamente resolviendo tus contratos y tus representados, tus clientes y tus historias, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, de lo cual no viene mal porque cuando te podamos contactar va a estar absolutamente en absoluta Bueno, primera línea de fuego. sí. Y nos podrás decir si es verdad o no que se están. Mira, para este propósito también quería hablar contigo y comentarles, porque mucha gente nos pregunta. Señores, desde el último directo me han llegado más de una treintena de correos a propósito de gente que tiene Zimbabue, que quiere comprar o que quiere vender o que quiere la posibilidad. Yo estuve hablando hoy un poquito con India Eco, porque él se dedica a estos temas. Y probablemente nos iremos poniendo en contacto uno por uno para resolver las dudas de aquellas personas que quieran mirar el tema de sus inversiones y demás. No he podido hacerlo porque estamos a lunes, o sea, quiero decir, el último directo rompió todos los esquemas. Hemos tenido más de 1.000 comentarios. No he podido comentar con casi nadie porque no doy abasto. He tenido más de 35 correos con diversos proyectos y diversas historias. Estén tranquilos, nadie todavía, digamos que no hemos tomado comanda. Estoy intentando organizarme y estoy intentando también coordinarme con India Eco para poder atender esto. O sea, que tengan un poquito de paciencia porque igual nos lleva un par de días saber qué vamos a hacer y cómo lo queremos hacer, porque todo esto es absolutamente nuevo. Entonces, India Eco, me gustaría, hace mucho rato que alguien puso, por favor, terminemos con algo alegre e ilusionante. Vamos a terminar este último minuto con algo que se te ocurra positivo, ilusionante. Habrá nada de Illuminati, nada de No, no. Mira, nada de vamos. oficiales de bancarrota que tienen que hacer malos papeles, que aunque en el fondo sean buenos, pero está claro que de cara al público no son muy no tienen mucha buena historia. ¿Con qué podemos terminar para terminar el vídeo bien, guay, con buena vibración para irnos a dormir ilusionados? Bueno. Yo creo que lo que más a mí, y supongo que a la mayoría de la gente puede llenar la ilusión, es el tema de las liberaciones de patentes y sobre todo lo que se va a gestionar a nivel de la medicina, a nivel de la salud. Hay muchos. A ver, para nadie a esta altura debe ser una sorpresa que el tema de ciertas enfermedades son creadas en laboratorio. SIDA, por ejemplo, o hasta el propio cáncer. A nivel de lo que se llama procesos de epigenética, etcétera, también por medio de la inoculación, por medio de las vacunas, también por el tema de los alimentos, los procesos transgénicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que a mí me llena más de ilusión es el tema de la cura para la diabetes, la cura para el cáncer, la cura para el SIDA, ¿no? La cura para un montón de enfermedades que han sido para el control de población, que se ha generado para el control de población. Como por ejemplo, para gestionar mejor el tema de las harinas, modificaron genéticamente el tema del TAC, que se llama, ¿no? Trigo, avena Y centeno, creo que. Cebada, cebada. Centeno, cebada, sí, cebada. Cebada, cebada. Quiero hacer nada más que un apunte, no, no te pierdas. Sí. No puedo usar el teclado, el texto, porque me da error. No puedo escribir, así que si me ves que no contesto, no puedo yo poner el correo ni nada, porque no me deja escribir. Antes no me dejaba emitir, ahora no me deja escribir. Así que a tomar por saco. Sigue, perdona. Sí, el tema de Sí, la cebada y demás. sí, te decía que el tema de las personas celíacas, ¿no? Otro tipo de sistema para control, por ejemplo, el virus del Zika y chikungunya, o sea, que básicamente lo que Sí. genera son procesos de microcefalia, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de enfermedades y patologías que van saliendo conforme el paso del tiempo, que están literalmente matándonos, generando un control de población. Esto, por eso que Trump hablaba de finalizar la Tercera Guerra Mundial. En un momento dado, en una comunicación que hacía privada, interna, nos hablaba del fin de la Tercera Guerra Mundial, que había empezado con la Primera, ¿tá? Y esta gran guerra mundial ha dejado muchas víctimas. Por eso es que las 61.000 órdenes de detención selladas son, en su mayoría, de delitos de lesa humanidad. Porque básicamente han matado gente en forma de que se le pueda enjuiciar como delito de lesa humanidad, o sea, en forma masiva, por medio de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, que lo que ha hecho, por medio de la industria de la química y la petroquímica y de La la farmacéutica. agropecuaria, farmacéutica, etcétera, han literalmente hecho un genocidio de nosotros. Es un genocidio. Entonces, si vos sacás la cantidad de muertos que han habido por culpa del cáncer, por culpa del SIDA, por culpa de la diabetes, por culpa de la comida chatarra, la invención de la comida chatarra, por culpa de todo este proceso de la hipertensión, la sal yodada, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Lo que estás si hablando es que entras, todo eso se va a corregir, ¿no? Cuando claro, entre el necesario y necesario. todo eso se va a empezar a corregir, todo eso. Y van a haber muchas patentes que se van a ir desclasificando y se van a quedar a disposición de la gente. Otra de las cosas que va a pasar, va a cambiar. Que para ustedes parece una tontería, una estupidez, ¿no? Pero el pulso, la oscilación de frecuencia. Hola, hola, hola. Sí, hola, hola, yo estoy Ah, escuchándote. vale, ahora sí. No, Sí, se hola. te había ido la 2 por 10 Perdón. segundos. Dijiste El el pulso de frecuencia. pulso de frecuencia de oscilación de la música. Todos creen que el pulso de frecuencia de oscilación de la música es de 440, ¿no? Sí. La realidad es que no. Eso es un invento Illuminati para bajarnos el pulso de la gente, o sea, deprimir a la gente. La verdadera afinación es 4.39, entre 4.36 a 4.39. Y cuando eso se sepa, se va a entender mucho del por qué la Tierra no iba pudiendo levantar el pulso, lo que sería la resonancia Schumann, ¿tá? Y a partir de ahora que se cambie la resonancia, se va a poder conectar con la música, el ser humano va a poder conectar mucho más y va a cambiar el pulso, la energía. Así como la música se va a dar en muchos otros aspectos de nuestra vida emocional. Cuando acá alguien me preguntaba sobre el tema estelar, ¿no? Esta ventana que se abrió ahora no es el evento. El evento en sí es lo que va entrando por esa ventana. Hay gente que lo va a poder percibir, notar, por medio de una cantidad de situaciones que va a ir viendo y sintiendo. Por ejemplo, hay gente que tiene procesos digestivos, está teniendo malos procesos digestivos, hay gente que está teniendo problemas a nivel urinario, hay gente que está teniendo con dolores de cabeza y migraña fuertes, con puntada en la frente, en el medio de la frente, donde tendríamos el tercer ojo, Dolores de etcétera. hueso, Por ejemplo, dolores de hueso musculares, articular, un gran cansancio cansancio, crónico. un agotamiento bestial, bestial. Sí, ¿Entiendes? Es sí. todo el mismo proceso, todo del mismo proceso. Tranquilo, no se pongan nervioso, no se estresen, no se alteren. No se van a morir por eso. Al menos no todavía. Así que se tranquilo. No, Vale. hablando en serio. Está todo bien. Y el abrir esta puerta para que estos seres entraran, ¿tá? Esta caballería ligera entre, estas naves entren, ha permitido el ingreso de una carga muy grande hacia nuestro espacio-tiempo. Entonces, tranquilo, es solamente por eso, pero todo está bien y todo esto es el inicio. ¿Tá? No es casualidad que el G20 se reúna en Argentina Escuchen el esto. 30. No es casualidad. No es casualidad que sea el 30 y que el portal cierre el 22 o el 26, una cosa así. No es casualidad. Perdón, el 26 creo que cierra el portal. ¿Por qué digo que cierra el portal el 26? Porque el tiempo que hay para una cierta etapa del proceso de redención es hasta el 26. O sea, ellos vienen porque ellos son nuestros oficiales de obligado cumplimiento. Ellos son básicamente nuestros oficiales de bancarrota. Ellos son nuestros oficiales de bancarrota para todo el planeta. Vale, Bajan. Y el vamos a que se haga cerrar el aquí. estúpido, Bueno, termina la frase para hacerte la última pregunta y vamos bajan. Y concluyendo. bajan. Y el que se haga el tonto, para adentro. O Hablamos sea, de los no de viene. arriba, ¿no? Sí, hablo de los de arriba. ¿Tá? Por eso bajan. Bajan para confirmar que esto se haga, primero y principal, y que lo hagamos por cuenta propia. Y que ellos no tengan la necesidad de tener que meter mano ellos. Pero van a bajar para avisando, como diciendo, mira que vengo y meto. Si tengo que meter mano, meto mano. No tengo problema. ¿Tá? Arranco con las abducciones y los empiezo a hacer desaparecer uno por uno. No hay ningún problema. ¿Tá? Los voy cargando, van para adentro. Los voy cargando, van para adentro. Y dejo los que realmente están bien. La otra vuelta me preguntaba a alguien, ¿no? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? Porque existe el libre albedrío, o sea, ya está. O sea, dicen, dejémosle a los pibes la última oportunidad a que hagan las cosas bien. Pero nosotros como que no tomamos consideración. Muchos no entienden. Estamos en una etapa que tenemos que tomar conciencia, chicos. No nos queda otra. Tenemos que entender de que el tiempo de hacer macanas, como decimos acá, se terminó. A huevo tenemos que ser buenas personas. Sí, ya A yo huevo. comenté en algún programa anterior, creo que en donde especificaba, explicaba qué era el reseteo y demás, que aquí existen dos niveles de actuación. Un nivel de actuación geopolítico, donde los humanos tenemos que resolver nuestras diferencias, generar un sistema económico nuevo que sea más acorde con las energías en las que estamos y que de alguna manera no van a entrar a influenciar en eso, aunque han cedido la tecnología para el QFS, pero nos dejan arreglarnos entre nosotros, porque nuestra obligación como humanidad es entendernos entre nosotros, pero ellos van a estar vigilando el proceso. ¿Por qué? Porque no quieren más historias con la energía atómica, porque no quieren más guerras, que se suceda la Tercera Guerra Mundial. Ahí es cuando ellos ya van a dejar el libre albedrío de si a alguien se le ocurre disparar misiles, si a alguien se le ocurre poner otras bombas como hicieron en las centrales nucleares de Japón, hacer cualquier otra historia que pueda joder o fastidiar al planeta, a Gaia como entidad, ahí es cuando van a entrar. De momento no van a entrar, van a dejar que nosotros de alguna manera nos vayamos desarrollando solos y van a colaborar en la sombra. Y cuando todo esto esté más o menos ok, pues en el futuro vendrá el tema del contacto. Quiero hacer una última pregunta, India, si te parece, para cerrar. No sé Sí, por si favor. este conocimiento o lo que me puedas contestar está todavía, ya está sobre la mesa, pero había alguna pregunta que ponía por ahí y una duda que yo también tengo. ¿Tienes alguna pequeña idea de cómo van a ser, digamos, los protocolos para acceder a los fondos de prosperidad? ¿Cómo se entregan los proyectos? ¿Cómo se accede? ¿Quién los va a regular? ¿Cómo se va a Bueno, decidir, quién puede y quién no puede acceder a esto? todo esto, los fondos de prosperidad, básicamente salen a partir de qué? A partir de que el tenedor presenta una serie de proyectos, ¿tá? O sea, el equipo de gestión, el equipo de operaciones, el tenedor, tiene que gestionar con diferentes instituciones, con fundaciones o crear sus propias pero presentar proyectos que después van a ser... ¿A quién se le presentan? Se aprueban. ¿A qué entidad? Se presentan a la redención. Y la redención ya sabemos que es básicamente está el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el G20, o sea, están todos metidos adentro de esto, pero hay que entender, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron depurados, fueron sacados, está Naciones Unidas, que también ha sido depurada. Esterilizado, digamos, ¿no? Sigue siendo la misma estructura, pero esterilizada. Sí, pero ya saben que les cuesta la vida, porque el que se haga el estúpido lo pasan a bodega. Y el que ya avisó que lo pasa a bodega es China. China dijo, los mando a limpiar uno por uno. Vale. Fueron muy claros, ¿eh? Y entonces, siguiendo con la pregunta, ¿será de suponer que en cada país o en cada ciudad habrá alguna oficina delegada? Porque no va a ir uno a Suiza, a Zúrich o donde quiera que esté el Fondo Monetario a presentar el proyecto, ¿no? No. Cada uno tiene que presentarlo directamente a la propia mesa de operación donde está colocando su activo. O sea, la propia mesa operativa que está tomando los activos para redención, ¿ah? Te toma los activos y te manda un formulario para que vos lo cumplimentes con el tema de los proyectos humanitarios. ¿Y eso será un banco, básicamente? ¿Quién entrega, es el que te da la liquidez de tu Zimbabwe? ¿Tienes que ir a canjearlos a un banco, digo yo, o no? Claro, no. El tema es así, mirá. Si querés hablamos de la operación, pero se va a ir largo. Hay que entregar eso al banco para que el banco lo perite, lo verifique y todo lo demás. Bien. Y después te entrega un 1% de lo que se te va a pagar. Un 1%. Ajá. En líquido, el 1%. Nada más, ¿eh? Nada más. El restante 19%, no te olvides que el 80% queda para programa de ayuda humanitaria. Sí. ¿Ah? Para lo que sería básicamente los fondos de prosperidad. El 80%. El 1% se te entrega para que vos lo puedas utilizar. El 1, nada más. Sí. Y el restante 19% a programar con bonos a 10, 20, 30, 50 años. ¿Ah? Lo que va a cambiar son las tasas de interés que va a obtener por esos bonos, nada más. ¿Entendés? ¿Y ese 80% para proyectos lo controlas eso tú o lo controla el Fondo Monetario Internacional? Esto es así. Tú vas a presentar, o sea, yo presento ante el Fondo Monetario Internacional una serie de proyectos. Ajá. ¿Ah? Presento, como quien dice, el borrador, el bosquejo general, ¿no? Una idea aproximada, macro, claro. Después, justamente, de ahí se contrata a todos los especialistas que son los que van a ayudarte a desarrollar todo esto. O sea, contadores, escribanos, abogados, ingenieros, arquitectos, lo que sea, que vos vas a desarrollar, que vas a necesitar y para desarrollar el proyecto. ¿Entendés? Y un montón de gente que va a trabajar a nivel financiero, a nivel de administración, a nivel, ¿verdad? Que te van a colaborar para, y se les va a pagar. ¿Con qué? Con esa plata, para desarrollar todos estos proyectos. ¿Se entiende? Vale. Y ahora yo pregunto, yo por ejemplo, que no tengo ninguna relación con ningún tenedor, yo no tengo tampoco bonos, no tengo dinero, o sea, ¿yo cómo haría si yo tengo un proyecto y me gustaría presentárselo, pues no sé, a un tenedor o a quién debería ser? Porque mucha gente pregunta y dice, yo no tengo un chavo y yo no conozco a nadie, tengo proyectos que podrían ser hermosos. ¿Cómo, a quién me dirijo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Primero, van a ver, ustedes lo que pueden hacer también es ir y buscar fundaciones, fundaciones que ya estén operativas y todo lo demás. Ok. Se van a acercar a la fundación y le van a decir, mire, tengo este proyecto para los proyectos de ayuda humanitaria del proceso de redención. Por favor, pueden de alguna manera considerarlos o tomarlos en consideración o presentarlos ante redención para ver si los aprueban. Y estoy seguro que muchos te van a decir que sí. La mayoría ya están, los proyectos ya están, porque hay muchos proyectos que son desarrollados con los propios gobiernos de los países. ¿Entendés? Como por ejemplo la Ruta de la Seda. Como por ejemplo el tren intercontinental que va a haber a lo largo de toda América Latina, por ejemplo. Entonces, hay mucha plata que ya está destinada a un montón de proyectos que ustedes se van a asombrar cuando los vean. Porque van a decir, ¡ay, yo había pensado en eso! Así, no, más de uno va a decir lo mismo. Claro. Entonces, no se preocupen por eso, porque hay un montón de cosas que se van a poner en marcha que ni se imaginan. Tengo un sí, proyecto de construcción de desarrollo que y ejecución cuando... de motores de energía libre. Claro. Te aviso, conozco no menos de 300 proyectos como ese de energía libre, de motores de energía libre, en base a motor hidrógeno, motor... O sea, te caes de claro. espalda. Lo que quieres decir ¿ah? Es que o sea, en cuanto este proceso se abra y se liberen los fondos, probablemente al mismo tiempo van a aparecer 200.000 proyectos, de los cuales 8 o 10 puede que coincidan en tu zona, a los que tú, sin tener que pedir el proyecto, te puedas adosar para expandirlo, por ejemplo. Claro. Sí, tú puedes... a ver, se va... Esto está totalmente en desarrollo. Primero hay que tener la guita, después... cómo se usa y todo lo demás, es fácil. Eso se arregla rápido. Acá lo que falta es la plata. Entonces, y la plata está, pero necesitamos tener control de esa plata. Estamos trabajando para sacársela a esta gente. Vos viste las cuentas, vos las pudiste ver. Sí. Sabés que existen, la plata está. Y está también la plata de los mercados petroleros que van a ser migrados a yuanes y por tanto todos esos dólares van a quedar obsoletos, sosos. Ocioso, muchísima guita, sí. Muchísima guita, en que no tiene para dónde salir. En busca de dueño y proyecto. ¿Entendés? Y eso hay que repartirlo entre la gente, porque esa plata es producto de una estafa. Bueno, señores, eso es una estafa. Ahí tienen la respuesta con respecto a todo este dinero corrupto que se ha ido amontonando en cuentas ocultas, como vimos al principio del programa, y en otras cuentas corruptas ese dinero se va a refundar en determinados sitios y eso va a servir para los fondos de prosperidad que se irán gestionando de la manera que hemos apuntado ligeramente ahora, pero que todo, como es lógico, todo este tipo de protocolos se irán definiendo conforme vaya llegando el momento. Última pregunta y cerramos. ¿Qué va a pasar esta semana que tú sepas? Y con esto terminamos. ¿Esta semana qué pasa? A ver. Que pueda dame un decir. Segundo. Sí. Voy a leerlo textual. ¿Qué te parece? Wow, genial. Y a los oyentes más todavía. Sí, dame 3 segundos, por favor, que lo vale. Localizo. Bueno, yo me voy despidiendo en lo que tú buscas la información. Señores, han sido más de 3 horas en directo. Les quiero dar muchas gracias. Nos vamos a despedir con el programa para esta semana de los eventos que están, en teoría, por salir. Lo va a comentar India Eco. Muchísimas gracias por estar ahí. En la última media hora o más hemos sido 1.200 espectadores. Espectacular. Muchas gracias por atender el programa. Siento mucho haber empezado más tarde por problemas técnicos. La primera vez que hicimos el directo no pasó nada. Esta vez que en teoría lo tenía todo más enfilado, pues no ha habido tanta suerte. Pero no importa, aquí estamos. Tenemos que echar 15 o 20 minutos más porque empezamos más tarde, lo echamos. Y le doy las gracias a India Eco, como siempre, por haber participado. Nos vamos con la respuesta sobre qué va a pasar esta semana. Sean muy felices y muchas gracias. Adelante, India, que si quieres después das la, después bueno, de lo que... das la última palabra y te despides. Sí, bueno, te comento. Creemos que el proceso de revaluación de la moneda comenzó este domingo. Esto que les voy a contar ahora es básicamente, para que ustedes entiendan, una información que comenzó el viernes. O sea, nosotros, es un informe de operación que nos llega el propio viernes. Creemos que veremos el proceso de revaluación este domingo 11 de noviembre. O sea, ahora. El domingo, ayer, digamos, ¿no? Acordaron hacer el tiempo de publicación donde tendríamos nuestra nueva moneda respaldada por oro, el USTN. Eso se acercaría bastante al anuncio de la moneda de oro yuan. O sea, se acercaría mucho a empatar como con el yuan respaldado por oro, por parte del dólar. Este domingo 11 y lunes 12, nuestros bancos en Estados Unidos estarán cerrados. El martes 13 de noviembre de 2018 será nuestro primer día bancario real hasta el próximo feriado bancario. Sabemos que todo lo que los bancos están viendo en pantalla está claro a nivel de pantalla delantera y trasera, como se le llama a nosotros, o sea, lo que sería lo que sale para el público y lo que se ve para adentro. Está claro ya, ya la tienen clara, saben cómo viene la mano. Las pantallas están listas y pueden ingresar todos los códigos nuevos. Ahora podían apretar el gatillo en cualquier momento. O sea, entre el domingo y mañana. La otra buena noticia es que parece que están en una ventana que nos deben llevar a completar nuestra transacción durante el fin de semana, mañana domingo. Claro, las operaciones comenzaron, pero eran operaciones pequeñas de prueba para ver y testear de que no hubiera corrupción dentro del propio sistema bancario. La misma de siempre. Arrancaban, pimba, aparecía uno queriendo joder las operaciones, ¿tá? Para adentro, preso. Aparecía otro, pimba, preso, y así. Deberíamos estar allí en ese marco de tiempo. Escuché durante 36 horas, más o menos, que podían dar aproximadamente en unas 36 horas. Por lo que debería ser sábado 10 o domingo 11. Hemos escuchado eso. Que en el oeste hay aproximadamente el 80% de los grupos principales. Que se han posicionado con total liquidez para los paquetes de prosperidad que deberían durar hasta 2 horas aproximadamente, recibimos una notificación y arreglamos nuestras cotizaciones. O sea, para que se entienda, porque esto es traducido desde el inglés, ¿no? A partir de entre el sábado y el domingo, iban a recibir se iba a empezar posiblemente a recibir las informaciones para comenzar las operaciones. ¿Tá? Que iban a comenzar cuando, el lunes. A partir del lunes, cuando tenés el llamado, más o menos tenés un periodo de 2 horas, ¿tá? Para acordar las cotizaciones por las cuales vos vas a vender, ¿tá? Tu Zimbabue. Hablan de liquidez y he oído hablar de tremenda liquidez que se ha distribuido donde es necesario para las plataformas SIM. Sabemos que las plataformas SIM en Zurich ya estaban pagadas hoy. Hay movilidad, hay cosas que pasan detrás de la escena. El viernes, las cuentas con fondos asignados estarían operativas lunes, feriado, en Estados Unidos. Estarían asignadas las cuentas operativas. El lunes, feriado en Estados Unidos. Todo será lanzado este próximo martes 13 de noviembre. Justo martes 13, que va a ser el martes 13 financiero, que es cuando abre la bolsa de valores de Wall Street. Y que va a ser un buen martes 13, como su nombre indica, sí. ¿No? Sí, fuentes de información directas son las que emiten esta información. O sea, me dicen, éxito en Reno, Zurich y Hong Kong, y dice, ya está iniciado el lanzamiento. ¿Ok? O sea, esto se emitió, se emitió el viernes. ¿Ok? El viernes. El 11 llega este mensaje, que dice 11/11/2018 12:40 p.m. ¿Ah? Ya está iniciado el lanzamiento. Éxito en Reno, Zurich y Hong Kong. ¿Está claro, no? Sí. O sea, y la última información que les dejo es que los resultados de la elección de medio término bien podrían ser anulados. De ser así, se podrían programar nuevas elecciones nacionales para 120 días en adelante después del anuncio de la ley Guesara. Cuidado. Les aclaro para que sepan por todo este tema. A ver, hay una persona que no me acuerdo cuántas veces fue que votó, creo que fueron unas 80.000 o 90.000 veces, una cosa. Sí que es un número estratosférico que el tipo en teoría está muerto y sin embargo votó como 90.000 veces en estas elecciones. Hermoso. Un voto a un solo nombre, 80.000 votos. Sí. Te doy el nombre, ¿querés? Dame un segundo, ya te digo. Y eso está más que cualificado, o sea, más que comprobado. Es increíble. Sí. Ya te doy el nombre, pará, dame un segundito que te doy el nombre. Dame un segundo nada más. Perdona a la gente que lo estamos extendiendo esto, pero digo, a ver, creo que vale la pena entenderlo, porque esto poca gente lo sabe, claro, o lo cuenta, eso, ¿no? Eso que se haya descubierto, porque igual hay una docena más como este votando otras 80.000 veces. Sí, seguramente que sí, porque, bueno, es un nivel de estafa que es algo brutal, ¿no? Lo que ha sido los comicios estos son algo que no se puede creer. Es triste, la verdad, que ver cómo el pueblo norteamericano ha hecho un esfuerzo tan grande por ir a las votaciones y todo lo demás, para que se los robe un tipo, o sea, la gente, se lo robe así descaradamente, ¿no? Pero la verdad que es triste, ¿no? Igual que el tema de las caravanas, la gente no tiene ni idea cómo viene la mano, no sabe por dónde viene la mano, no entiende, bueno, el propio fuego este de lo que estamos hablando también, o sea, no entiende cómo es, no decodifica, no puede decodificar, es tanta información que no logra entender, no lo logra sacar a la luz, no logra unir los puntos. Estoy tratando de encontrar el nombre, pero no lo puedo Bueno, encontrar, así que digo, quizás. no te preocupes, porque tampoco tiene mayor importancia. Lo importante es la noticia. Sí, Vale, pero vamos a cerrar aquí ya, porque incluso por favor. para la gente que quiere repetir el programa y quiere verlo ya más de 3 horas y media, bárbaro, y para el que no lo ha visto también se lo plantea. Y porque además Igual nos hicimos tenemos ocasiones de hacer muchos más programas también. me gusta porque nos hicimos el mismo planteo la última vez y sin embargo la sorpresa no la llevamos nosotros. Sí, tenemos que tratar de tirar entre las 2 horas, con media hora de Sí. alcance, 2 horas y media está bien. Sí. También para no agotar a la gente, porque se hace muy Sí, tarde, totalmente. y un viernes todavía es llevadero, pero un lunes o un martes, bueno, y tú que en Totalmente. Latinoamérica hay menos horas, ¿no? Pero para Europa y para España es bastante peliagudo. En Península son las 2:30 de la mañana, aquí son las 1:30, Ya está. pero bueno. Arizona, Juan Hidalgo votó 98.087 veces. Wow. Hay Jodete, que ahí lo tenés. Es más, si querés te mando la partida de defunción. Nah, vamos a dejar el hombre que descanse en paz. No, no me hace Testigo de falta la comprobar partida. que esté muerto. Y aunque Testigo de la partida. estuviera vivo, da igual. Si Sí. vota 90.000 veces, da lo mismo que esté vivo. Vamos. Jodete, es de no creer. Esto es de no creer. Bueno, Ya, así que Indiago, ya si está. quieres, despídete de la Un comunidad. abrazo grande. No, sí, rápido. Un abrazo grande para todos. Estaremos en contacto. Cualquier cosa, todo tipo de contacto conmigo lo hacen directamente con Emilio. Él me va pasando información de los que quieren contactarse conmigo, etcétera, etcétera. Va a haber un proceso de filtrado porque hay muchos muchachos del Estado Profundo que están tratando también de darnos captura. Así que vamos a tratar de que no. De que no se nos infiltren por este lado. Así que nada, vamos a ir filtrando las personas que vayan queriendo contactarse conmigo directamente. Vamos a ver la forma, vamos a encontrar una forma de hacer una comunicación privada con esas personas, ya sea vía Skype o lo que sea, para poder conversar más claramente y poder hablar también de todo lo que es el tema del reseteo monetario de una forma más puntual, más concreta, más directa. ¿Ok? Les mando un cariño muy grande a todos, muchísimas bendiciones, que pasen una excelente noche, una excelente madrugada y no decaigan porque esto está muy próximo y van a poder disfrutarlo. Todos vamos a poder disfrutarlo. Eso se los garantizo a todos. Un cariño muy grande para todos, muchas bendiciones y cuiden mucho a sus familias. Bueno, señores, lo Son dicho. tiempos difíciles. Hay 2 niveles de actuación ahora mismo con respecto al canal. La posibilidad de hacer una plataforma de trabajo para el tema de los proyectos y para el tema de ayudarnos entre nosotros a nivel de temas sociales y demás. Independientemente de que todavía no fluyan los dineros, o sea, vamos a ir organizando la estructura. Y la otra plataforma de trabajo, que es la que va más concretamente con las compras y las ventas de temas de moneda. Eso lo iremos haciendo probablemente a través de Skype, junto con India Eco. Y tengan paciencia, porque hoy es el día 1 después de que todo esto se plantee. O sea, todo esto se planteó a partir del viernes de madrugada, a la 1 de la mañana, con el último directo. Y ha pasado el fin de semana que hemos descansado y hoy es lunes. O sea, yo sé que la gente tiene mucha ansiedad, los que tienen inversiones, en saber qué va a pasar y que India Eco le pueda aconsejar o asesorar qué hacer con Sí, con sus no Zimbabues o compren con sus dólares, no dinares. mantengan dólares, no mantengan Bueno, dólares, compren oro. vale. Es lo único que hoy por hoy es seguro, oro. Así Oro, que. plata, diamante, pero sobre todo oro. Diamantes es complicado porque se los pueden incautar porque no, marcarle trazabilidad al diamante es complejo. Oro, hágame caso. Vale, Oro pues y plata. exacto. Ya hemos dicho por activa y por pasiva que todo el mundo se está deshaciendo de los dólares, así que los que tengan dólares como inversión, no como moneda nacional, incluidos aquellos países que están fuera de Estados Unidos, que tienen el dólar, esos tendrán una renovación de moneda e irán al dólar nuevo. Los que tengan dólares como inversión, sí sería bueno que se deshicieran de ellos. Los que tienen dólares como moneda de uso corriente, no, síganla manejando, que no habrá problema, que habrá un cambio de divisa al dólar nuevo. Bueno. Sí, va a subir el precio del oro, te aviso también por las dudas. Están preguntando eso, por eso yo trato de respondértelo rápido. Sí. No quiero seguir, pero digo, está. Son preguntas muy concretas, ¿viste? El tema del Bitcoin es un tema que lo podemos hablar en otro programa, es muy complejo. Lleva tiempo. Vale. Bueno, Vale, el ya tema tenemos Zimbabue lo manejan dos temas generales con pendientes. El tema del Bitcoin y el tema de los países a nivel Latinoamérica. Siempre y cuando no habrá una breaking news, siempre y cuando no haya una noticia que haya que comentar, que siempre las hay. Pero eso lo iremos sacando poco a poco. Cómo va cada país, cómo se aplica el Nesara y toda esta historia de cada país. Y lo que acabamos de comentar ahora. Vamos a cerrar Dale. ya. Son, no sé si 2 horas y media, 3 horas y media, creo. Uf, o por ahí. Y Ya me bueno, perdía. sí, yo también me he perdido ya. Ya me he perdido. Ya no sé si tengo que desayunar, merendar, levantarme o irme a trabajar, porque ya no me acuerdo cuándo fue cuando me senté en esta silla. Es el problema Literalmente. del servicio público. Ese Sí. es el problema del servicio público. Ahí tenés, ¿eh? Bueno, señores. Chicas, señoras y caballeros, señoritas, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias a Indaya Eco. Nos vemos Gracias, en el querido. Un próximo abrazo grande. programa. Seguimos el debate, como siempre les digo, en los comentarios, ¿vale? Y ahora el vídeo este tardará un poquito, pero se colgará, lo colgaré y se quedará ahí para repetir o para aquellas personas que no han podido verlo en vivo. Somos 1.208 personas, tremenda gracias, tremendo potencial que tenemos. Y muchas gracias, felices noches, que duerman bien. Y como digo siempre, sean muy felices. Un abrazo y un beso. Chao.